Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva edición, otro programa de La Otra Realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez, que como todos los viernes comparte con ustedes dos horas dentro de la aventura de la conciencia humana. La Otra Realidad, programa de corte ecléptico que ya los amigos que siempre son asiduos a nuestras producciones y a nuestras transmisiones ya saben cuál es la línea de este programa. Distinto y diferente, el análisis, los asuntos interesantes, lo que ocurre a nivel global, lógicamente Puerto Rico, nuestra realidad nacional, y tantos otros temas que en ocasiones, lógicamente, rayan también en esa frontera la realidad, donde nos pone a pensar más allá de lo aparente. El mundo siempre es una sorpresa, ¿no? No hay nada escrito realmente. Hay gente que es determinista, que cree que todo está escrito, que ya todo se señaló, que hay, pues, qué sé yo, un libreto y que todos estamos aquí sin libre albedrío, pero la realidad es que uno se sorprende todos los días, primero de lo que uno mismo hace y luego lo que hace tanta gente alrededor de uno. Y cuando uno, pues, traspasa las fronteras de su propio país, se da cuenta que el mundo son muchos mundos en uno. Y no el término ese socioeconómico del primer mundo, el tercer mundo, los países que todavía son más allá, los países omega, que son los países que dan lástima, ¿no? Es Haití y otras regiones del mundo que realmente, pues, no hay posibilidades de vivir, como Somalia. O sea, esos ya son los países omega, y eso está ya a un extremo mismo de la resistencia humana. Pero siempre es fascinante observar lo que somos los seres humanos y ver cómo evoluciona la cosa, ¿no? Cómo se da la historia. Y recuerde que usted y yo ahora mismo estamos en pleno movimiento de la historia. O sea, aquí las cosas no han cesado. Siguen los cambios, sigue la transformación. Y estamos en un ciclo de cambio de tal vez de magnitudes insospechables. Y me explico, ¿no? Para que nos entendamos. Acá en la otra realidad, a base de nuestro estilo, ¿no? Y lo que delineamos, de lo que interpretamos, porque no hay otra palabra, ¿no? Aquí no hay certeza, en la realidad humana no hay certeza de nada, todo es subjetivo. Por más que querramos nosotros escribir algo y ser objetivos en la observación, nos ha demostrado la física que no se puede ser objetivo, porque realmente las cosas están en transición continuamente, es decir, la energía está en transmutación, la materia está en transmutación, la composición básica del universo está en transformación continua, así que nada está donde estaba ayer. Más, nada está donde estaba hace un segundo, todo está vibrando, la tónica vibratoria de todas las cosas. Así que si nos vamos a poner, ¿verdad?, qué sé yo, puristas, si nos vamos a poner detallistas, pues mire, mi hermano, ¿de qué hablamos? ¿De la gran ilusión, del gran espejismo, del gran maya hindú? No, la realidad es que esto se pudiese tal vez entender si lo pudiéramos seguir como la expresión misma de cada momento de vida. Es decir, no es el fin de las cosas lo que buscamos, es el proceso de las cosas. Es lo que usted está haciendo ahora. No piensa cuando tenga 90 años, qué rayo, que ya no se le mueve ni le camina nada. No. Es ahora, en este momento existencial, las cosas que están en el proceso, en el camino de la vida, lo que vamos haciendo, no es el resultado final. El resultado final, usted va a estar metido en el hoyo, va a estar cremado. Ese es el resultado final. No hay otra. En 20, no hay otra. Pues por ende, si va a pensar que hay otra vida más allá, y ojalá la hay, yo tengo, ¿verdad?, si así lo quiero decir, fe en que hay otra oportunidad de hacer algo mejor que lo que he hecho en esta vida, y que usted tiene la oportunidad de mejorarse, de no quedarse, ¿verdad?, con esto que hemos hecho aquí, o lo que nos ha tocado, o lo que hemos decidido hacer en este planeta escuela. Así que, partiendo desde ese punto de vista, no hay duda de que aquí la vivencia, el momentum de las cosas, es lo importante. Recuerde, estamos en un eterno continuo, el continuum de las cosas. Todo está en un eterno continuo y es un presente. Yo lo he explicado tantas veces por tantos años, de que aquí realmente la única experiencia que usted tiene es el presente. Usted tiene tal vez muchos modelos que puede utilizar para tratar de la cronología, el tiempo, o tratar de tener algún tipo, no, digamos, de percepción del tiempo, así lo podemos decir, o noción del tiempo. Pero la realidad de todo es que solo tenemos el presente y recordamos, ¿no?, el pasado. Recordamos el pasado y más o menos lo recordamos, ¿verdad? De alguna forma o manera, pues hay también ciertas alteraciones del pasado, ¿verdad? A veces, pues, si nuestro dolor ha sido profundo, pues intensificamos los recuerdos del pasado y nos traumatizamos con eso, y hasta hipnoterapia hay que darle, medicarlo y qué sabe usted qué más. Y por eso en 60 complejos y cuánta cosa aparece en el mundo, que lamentablemente los homo sapiens, pues, es parte de nuestra estructura conceptual de la realidad y de la psicología misma nuestra. Así que hay que trabajar con todas esas cosas. Hay muchas filosofías de vida, hay muchas religiones y hay muchos métodos también para trabajar con esta situación, desde la meditación, la contemplación, ¿no?, la existencia interior y tantas otras manifestaciones, lo que puede hacer, ¿no?, la maravilla de la conciencia humana. Pero la mayoría de las personas viven atormentado por lo que le ocurre todos los días. Y yo creo que tal vez eso es tan recurrente en todos nosotros, ¿verdad? Que, pues, de alguna forma o manera, en vez de vivir para ser felices, pues tal vez nos condenamos diariamente, o por lo que no hemos hecho, o por lo que no hicimos bien, o por lo que debimos haber hecho, o por lo que no debimos haber hecho, y así estamos en una lucha, en un debate continuo toda nuestra vida. Y eso no nos va a llevar realmente a nada. O sea, tenemos que definitivamente tratar de entender de que la existencia humana es más que ese tipo de trauma y superarlo. Pues bien, esta noche no me voy a poner filósofo, no se duerma conmigo ahí, apague el incienso. Bueno, si quiere dejar un poquito de aceite, ¿verdad?, esto aromático, fantástico, la aromaterapia es maravillosa. Las velas, pues no las ponga muy bajitas, va y se me duerme. La idea es que usted despierte al durmiente, no que se me adormezca, no que se, qué sé yo, se vaya en el viaje de los despistados. Realmente es que caiga aquí y en tiempo. Este programa siempre ha tenido, ¿no?, como norte el buscar la transformación y el cambio de conducta de muchas personas, en el sentido de que no como yo, no como mi modelo, sino de que de alguna manera yo tengo que usted romperle la estructura que ya le han puesto, ¿no? ese término de la visión del mapa de la mente que tanta gente ya tiene trazado y que ya le han, obviamente, a usted lo han adoctrinado, lo han acondicionado, le han metido por ojo, nariz y boca, y hay gente que obviamente toda su vida va a estar renegando de cambiar, o la negación de las cosas no pueden ser, tienen que ser como me dijeron, y olvídese, se mueren brutos y sin idea. O sea, es lamentable que las personas quieran definitivamente seguir adorando las cadenas que les hacen esclavos. Y en este programa no venimos con ideologías políticas partidistas locales. A mí eso me importa un pepino angolo. A veces usted lo ve en las redes sociales, uno hace un análisis y hay gente que no tiene la capacidad, bendito, de ver un poquito más allá de la punta de la nariz. Y siempre inmediatamente lo van a tachar. Usted es comunista, independentista, de qué sé yo qué cosa, revolucionario, de Che Guevara. 40 boberías, que es lo que tienen en el cerebro porque no les da para mucho. Hay gente que ya ni modula. Así que eso es parte de esta dinámica y esta lucha. O sea, el debate de ideas inteligentes, ¿no? El poder ver desde diferentes perspectivas algo, ¿no? Buscar ángulos de la realidad diferentes. El poder no solamente manejar esos temas, sino secuenciar esos temas de forma inteligente. Que uno tenga, obviamente, un resultado de algo que te ubique, ¿no? Y que de alguna manera compagine toda esa enorme cantidad de información. Recuerda que yo les había estado hablando aquí de cuando estamos sobrecargados de información, y tanta información chatarra como cuando no podemos discernir sobre la información, ¿ok? Así que en esa estructura tenemos que aprender a trabajar. Pues bien, muchas cosas interesantes en Puerto Rico esta semana. Yo no quiero quedarme en la política del país. No me quiero quedar aquí en lo chiquito, ¿verdad? En la caja de, no de zapatos, en la caja de fósforo, porque lo de aquí está a punto de quemarse todo de un cantazo y de forma definitiva. Es una pena. Teniendo una isla tan hermosa, tan maravillosa, con tantos recursos, como he hablado yo con mis amigos y mis buenos colaboradores, que esta noche estarán aquí en Mesa Redonda, acá platicando conmigo, la realidad es que teniendo tantos recursos como Puerto Rico tiene, todo lo contrario a lo que nos han dicho desde niño, desde que usted estaba en primer grado, ¿no? O en la época que yo era niño no había eso de kinder, ¿no? Desde que usted estaba en primer grado, donde le decían a usted, Puerto Rico es un país pequeño, sin recursos naturales, y que no tiene posibilidades, así que usted necesita vivir de mantengo, olvide y viva. No, la realidad es que Puerto Rico tiene más recursos que la mayor parte de muchos países grandes y enormes. Primer buen recurso es su clima. Segundo gran recurso es su tierra. Tercer fantástico recurso es su agua, porque no, aquí no debería haber sequía, y eso se ha discutido en todos los foros científicos habido y por haber, a nivel obviamente ambiental y ecológico. O sea, Puerto Rico genera suficiente agua de lluvia y puede recuperar suficiente agua de lluvia. El problema es la deforestación, el mal manejo de recursos y todo tipo de gente que se aprovecha y explota el medio ambiente, y la corrupción rampante de la que la gente vive y pide más. Oiga, y oiga bien, mi amigo de la otra realidad, todas estas cosas nos dan un país maravilloso, ¿no? Aparte de la gente, del puertorriqueño, que aún en contra de todas las vicisitudes, ¿no? Y de todas las cosas en contra, de todas las probabilidades en contra que tiene el puertorriqueño, aún así nos superamos, estudiamos, nos preparamos, viajamos el mundo, nos distinguimos en 60 lugares de este planeta o mucho más. Y aún así, acá en Puerto Rico queda gente valiosa. Pero estamos estrangulando nuestro propio país. Las clases políticas, por un lado, las oligarquías del patio, toda esa gente que quiere seguir sacando y chupándose, ¿no? Como digo yo, la teta de la becerra, o que de alguna manera u otra quieren explotar la gallina hasta que ya la gallina no puede empollar huevos. O sea, hemos llegado a un punto ya de una crisis de tal magnitud que ni sabemos cómo empezó, y obviamente no sabemos cómo salir de ella. ¿Cómo va a terminar? Mal. Digo, eso no hay que ser un genio, ¿eh? Ni llamarse disque analista, como los que usted escucha por ahí, que lo que hacen es leer de computador o leer un papel. O sea, aquí hablamos así, claro, porque esto es cuestión de entendimiento, que usted obviamente no meramente lo pueda racionalizar, sino que lo pueda discernir. O sea, lo importante es que usted pueda darse cuenta de que no todo en la vida son números, teorías, y tal vez a lo mejor hacer una serie, ¿no?, de algoritmos, a ver qué cosas van a pasar o qué cosas no. ¿Sabe qué? El mundo es de gente real, de gente de carne y hueso. Los bancos, cuando miran a las personas, no miran al ser humano. Miran una cuenta numérica, boludo, una cuenta numérica. Igual que el gobierno, óigame, no solo el gobierno, los políticos. ¿Qué le importa a un político quien lo saluda en el camino después que usted, digo, la experiencia histórica en Puerto Rico y en todas partes donde está la democracia? Porque no voy a hablar de las dictaduras, ¿verdad? Ni los regímenes totalitarios, eso no viene a cuento, ¿no? Ni los coreanos del norte, ni los vietnamitas, ni la antigua Unión Soviética, esas cosas ya son historia y están en un proceso de cambio, una nueva estructura global. Pero esa estructura global no digo que sea mejor, simplemente que hay un cambio, ¿no? Y la gente cree que cambio es igual a progreso y no es lo mismo. Pero bueno, regresando acá. Oye, el político lo saluda usted durante los meses de campaña, después no se acuerda ni quién es usted y ni quién rayo venía con usted, a no ser, lógicamente, que hay un compromiso ya, ¿verdad? Favoritismo, por el que sea, por el trabajo en campaña o porque el padrino lo bautizó, y usted sabe lo que le pasa que se bautiza en este país, tiene buenas becas y tiene muchas cosas más. Hay mucho dinero en Puerto Rico para toda esa gente que ha trabajado muy bien y que los ponen en buenas posiciones de gobierno, sean transitorios, no sean transitorios, los como dicen por ahí, los atornillan a las sillas a un puesto permanente, o sean, qué sé yo, empleados de confianza de los tantos que hay, o disque, porque ya no sé si raya el disco o no. Asesores. Una palabra interesante, asesor. Yo a veces me pregunto, ¿para qué alguien que dirige una agencia de gobierno, que hay que pagarle bien porque dejó la industria disque privada, no dejó la industria privada, no lo dejó, supuestamente se fue de allá y va a sufrir porque allá ganaba 375,000 y aquí solo le van a pagar 145,000, ¿verdad? Uy, cómo voy a sufrir y voy a dejarle ganar dos o tres veces menos lo que ganaba la industria, ¿verdad?, privada, para servirle al pueblo. Pero entonces traes a ese tipo, oiga, dígame si esto o no es la historieta que nos hacen toda la vida, traemos a ese individuo, ¿no?, a ese profesional, entre comillas, a dirigir una agencia o una posición neurálgica dentro del sistema de gobierno, ¿no?, del Estado Libre Asociado. Y esto se aplica en todas partes del mundo, ¿sabes? Bueno, en casi todas. Hay países donde el gobierno está más refinado, pero no viene al caso señalarlos ahora. Lo que sí menciono es lo siguiente. Se trae a esa gente muy bien preparada, ¿no?, para que tome decisiones, para que se resuelva, ¿no?, el problema de la agencia y que esta corra bien y que obviamente pues la agencia pues no caiga en desfalco, que la agencia, ¿verdad?, esté dentro del presupuesto, que sea un trabajo justo. Pues esa persona que está tan especializada y que cuesta tanto pagarle y mantenerlo acá, ¿verdad?, reclutarlo en el gobierno, tiene que contratar 10, 15 asesores. Y aparte esos 10 o 15 asesores, como 10 tipos más que son empleados de confianza. Dígame si es o no es así. Y aquí entonces, ¿para qué yo quiero un bambalán que me va a costar a sobreprecio si con él viene toda una pandilla, ¿no?, o viene una tribu de gente, o viene que yo una camada, como usted le quiera llamar, una pavada o lo que sea, de gente que me va a costar 50 veces lo que le estoy pagando a ese tipo? Cuando vengo a ver, me desfalqué. ¿Se fue en qué? Cuando usted ve el gobierno de Puerto Rico, la enorme cantidad de dinero que se ve en sueldos. Digo, no estoy hablando ahora del sueldo del empleado de carrera, ¿no?, el que está fastidiado, que tiene que entrar por la mañana, sale por la tarde, está ahí, que ya el retiro no le queda nada, porque el retiro, usted sabe muy bien, solo están comiendo a velocidad luz, y no hay retiro ni para usted ni para nadie. Y el canalla que le diga, el canalla, lo contrario, no merece ni siquiera donde usted escupe. O sea, la realidad, mi amigo y mi amiga, ya es tiempo de despertar. Esta semana, bueno, hace ya varias semanas, viene discusión esta del cartel de petróleo, ¿no?, el grupo este de personas que estaban muy bien conectados y los empleados permanentes que estaban dentro de Autoridad de Energía Eléctrica, y cómo pues se vieron en las vistas que se dieron en el Senado, específicamente con muy poca asistencia de los senadores, cosa que no es nuevo, porque aquí los senadores, qué sé yo, se enteran por telepatía o les dan un reporte después. El asesor del asesor del asesor del alcahuete le lleva entonces un reporte para que el asesor del asesor le diga entonces al ayudante especial del senador de qué se habló. Y si hay que votar por algo, ¿por qué votar? Aunque por qué votar ni siquiera él se lo dice obviamente el jefe de la camarilla, ¿no?, según el caucus al que pertenezca. Pero la realidad de Puerto Rico, que es lamentable, es que bajo esa estructura está hecha de una forma o manera donde no hay manera, lamentablemente, o forma, ¿no?, de escapar, ¿no?, de ese círculo vicioso donde nos tienen atrapados. Lo importante aquí es que ahora empieza la gente a hablar de esto. Yo no sé, aquí hablamos de esto hace tantos años. Y en el siglo pasado, para allá, para 1994, este era un tema que yo traía a discusión en la radio, en el otro programa, en el siglo XXI, y la gente siempre miraba a uno como raro, como asustado, como si fuera, como dirían allá, como si fuera, qué sé yo, un parásito extraño, o por no decir la palabra que se utiliza, ¿verdad?, en España y en otros lugares del mundo, porque hay quien se ofende si no dice una palabra, ¿verdad?, como un bicho raro o algo así, pero bueno, yo la dije, qué rayo. Así que, oiga, qué interesante. En 1994, uno era un alarmista, uno era un tipo que decía cosas que no, eso no se ha probado, que esto para acá, para allá, porque la gente estaba desinformada y como siempre estaban en las lunas de Valencia, como lo que decimos hoy en día, que todavía existen por ahí gente analfabestia que de verdad opina cosas que no sabe y que no pueden estar ni siquiera 30 segundos de discusión inteligente y que plantean las cosas más desenfocadas del mundo y más desconectadas. O sea, lamentablemente, en todas partes, usted sabe, se cuecen habas y en todas partes, ¿no?, en la viña del Señor hay de todo. A lo que voy con esto, porque yo no tengo, ¿verdad?, yo tengo la lengua lampiña, a lo que voy con esto es simple. Oiga, Hace 30 años hice un estudio aquí en Puerto Rico. Yo como antropólogo ambiental, lógicamente tuve acceso a ese trabajo porque yo hago trabajos ambientales también. Y obviamente el área mía es ecología humana, por ende, me toca. Así que hablo con conocimiento de causa, no porque aquel le dijo al otro, o cité de la biblioteca del Congreso un documento, o porque me lo fui a buscar a la universidad de Hartford o la que sea, o la de Brown, que también hizo trabajo aquí en área ambiental, y muchas otras que han estado aquí haciendo interesante. Óigame, usted sabe la cantidad de tesis y tesinas que se han hecho ambientales en Puerto Rico, que aquí no ha participado ni un solo profesor de aquí, ni nadie, ninguna agencia estatal. Sería interesante que empiecen a hacer un pequeño reconocimiento para que usted se vea. Y que pues esas cosas no se publican al nivel de que usted aquí no se entere nada. Es igual que, como he mencionado tantas veces, los experimentos que se han hecho aquí militares, que no están en ningún lugar registrado. Yo invito a cualquiera, que busque los experimentos militares de Puerto Rico y ver dónde está el registro histórico de ellos, o dónde están las bitácoras que se utilizaban para el protocolo de lo que se hacía allí. No va a encontrar nada, meramente los dos tomos que hay, ¿verdad? De los experimentos en el Yunque y en el Verde, específicamente en el Verde, que son los tomos de qué, de los científicos civiles. No tiene que ver con qué, con la experimentación militar. Hago la salvedad para que sepan de qué se trata esto, ¿verdad? Cuando el doctor Wadsworth, Pancho, como le dicen cariñosamente, trabajó en esos experimentos en los años 64, 65, que estaba allá en el Verde, a él le tocaba una parte del experimento, pero las partes obviamente de bregar con el isótopo, las partes obviamente militares y lo que había obviamente la gradación de frecuencias y ondas gamma, no tenía que ver con eso, era el aspecto militar. Ese ejercicio tenía dos caras, un lado civil, para que fuera permisible, y un lado militar que sigue siendo que clasificado, como tantos otros proyectos en Puerto Rico, que acá nosotros los habitantes de la isla no tenemos acceso a nada de eso. A esa información está velada, clasificada. Nadie tiene acceso a eso. Y obviamente son cientos de miles de documentos que tienen que ver con la experimentación en Vieques, con todo tipo, ¿no?, de armas no convencionales y lógicamente en el Verde. ¿Para qué vengo con esto? Pues bien, hace 30 años ya la EPA en Puerto Rico sabía de lo que estaba quemando Autoridad de Energía Eléctrica. Sabía que había, primero, antes había una gran cantidad de plomo en el aire. Recuerde que la gasolina antes era con plomo, eso lo cambiaron, no por la contaminación, bla, bla, aunque siguieran los hidrocarburos por ahí quemándose, ¿verdad? Y el dióxido de carbono en el aire, o monóxido de carbono, olvídese. Eso pues es parte de la industrialización y no se podía cambiar. Ahora los carros eléctricos, yo espero que le den un cantazo a eso. Ya vendrá otra cosa que se ocupará de fastidiarnos la vida. Pero la realidad es que hace 30 años hizo un reporte completo, porque la EPA, esa Agencia Federal Ambiental, tiene filtros en diferentes partes de Puerto Rico, la EPA. Y la NOAA también tiene filtros. Es decir, ellos tienen una serie de equipos que están continuamente monitoreando lo que hay. Y de hecho, hasta la misma Universidad de Puerto Rico. Pero acá, lo que se hace, por ejemplo, es que se va viendo la cantidad de esporas, de hongos que hay en el aire. Hay otras que miden el polvo que viene del Sahara, que yo le he dicho muchas veces que ese polvo del Sahara a veces viene con particulado de mercurio. ¿Sabía usted? Si ha habido este programa por años, pues lo debe saber. Si no, pues se enteró hoy. Así que muchas cosas están en el área, en el ambiente de Puerto Rico. Y cuando empiezan a hablar, ¿no?, nuevamente tocando la Autoridad de Energía Eléctrica, pues mire, la EPA detectó un sinnúmero de cosas, y muchos de los investigadores que vinieron a Puerto Rico detectaron también no únicamente la cantidad que había de azufre, sino la cantidad que había de mercurio en el aire también, la cantidad que había, por ejemplo, de plomo, oiga, plomo en la pintura que usaban en los residenciales públicos de Puerto Rico, no los caseríos como le llaman acá los muchachos a la calle, ojo, la cantidad de asbesto que había en la mayoría de los ¿qué?, de los edificios públicos, ¿okay?, del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. Así que había un reporte enorme sobre todas estas cosas, y que la concentración obviamente era intensa en las áreas metropolitanas, esa cuenca de Cataño, y que en cierta época del año, ¿no?, cuando están las termoeléctricas, la de Puerto Nuevo quemando, ¿no?, la de Cataño ahí en Palo Seco y otras más, por los vientos alisios con el cambio, ¿no?, por ejemplo, en esta estación que estamos pasando, el viento viene de donde, del norte, y los vientos pues se llevaban todas las emisiones hacia las áreas metropolitanas. Durante la época de verano, cuando había, por ejemplo, más prácticas, por ejemplo, de la marina, pues entonces el viento se encargaba de traer todo el particulado de la artillería y tirarlo sobre Puerto Rico. Entonces, en la época de lluvia, pues entonces el Yunque, que es una maravilla, pues obviamente entraba en su ciclo natural y empezaba a liberar esporas por millones y millones y millones y millones y millones de esporas. Así que era una cosa interesante, ¿verdad?, que el aire de Puerto Rico es insano, totalmente insano. Así que no le extrañe usted por qué obviamente en Puerto Rico hay tantas alergias, al nivel que hay alergias de Puerto Rico. el asma, más prevalencia, y los niveles de asma son superiores a cualquier parte del mundo, lo hemos dicho aquí por años y años, no es nada nuevo en la discusión de este programa, y todas esas cosas de alguna forma u otra relacionadas con nosotros. El mercurio y el plomo, oh, fastidian la vida, y cómo lo fastidian la vida, y obviamente afectan que el desarrollo del cerebro, el desarrollo del sistema nervioso. Y esa era la pintura que se utilizaba en las escuelas públicas de Puerto Rico y en los residenciales públicos de Puerto Rico, porque era la base, una de las bases que se utilizaba en la pintura que se usaba aquí en la isla. Y usted sabe que a los niños les encanta escascarar y meterse a la boca cuanta cosa hay. Pues mire, vaya usted a pensar todas las cosas que habían allí. Y esto es interesante porque yo precisamente y publiqué algo, ¿no?, que tenía que ver con Fukushima esta semana en mi página. Y mencionaba, ¿no?, de que la compañía TEPCO, ¿no?, que no es otra cosa que Fukushima, en Fukushima ya la Tokyo Electric Power, que es quien tenía control de todos los generadores, pues había estado ocultando información al público por meses, no únicamente al pueblo japonés, sino al mundo. Y que el gobierno japonés, obviamente, se puso en contubernio con ellos y nos daban reportes ni informes de los escapes que estaban ocurriendo, de estroncio, por ejemplo, allí, inclusive de plutonio. En esa zona, contaminación de acuíferos subterráneos, la contaminación del aire, de la atmósfera, la contaminación de qué, del océano Pacífico. Como esto, ya hemos presentado esto en conferencias, en 10 años ya debe estar llegando a las costas norteamericanas, a la costa oeste de Estados Unidos. Así que hay una serie de implicaciones en todo esto. Tal como la Autoridad de Energía Eléctrica nos engañaba, óigame, y sepa algo, había lugares aquí donde se tiraban muchos de los equipos que estaban averiados y que contenían grandes cantidades de mercurio. Y me acuerdo en la época de los 60 y 70, había lugares que estaban totalmente contaminados con mercurio de la Autoridad de Energía Eléctrica y se tiraban ahí. De hecho, y lo he mencionado aquí anteriormente, lugares en Puerto Rico donde hay postes y sale mercurio del fondo y no saben de dónde viene. Y cuando tú vas a ver el lugar, lo que ves es que había ante un poste que lo habían obviamente serruchado, pero lo que había ahí era parte de lo que estaba arriba, ¿no?, con el equipo que tenía Autoridad de Energía Eléctrica. Después, ¿qué pasa? Pues le echaron tierra, cuando cayó mercurio le echaron tierra, y que Dios reparta suerte. ¿Se acuerda también Ciudad Cristiana, entre otras cosas más? Bueno, la gente tiene que empezar a concatenar cosas y darse cuenta que lamentablemente nos engañan siempre. Y hay gente que pone en duda, hay gente que cree que el gobierno nunca miente, que no puede mentir, que no, que esto son teorías de conspiración, aunque tengan la evidencia ahí irrefutable, no pueden, porque es que no les da el seso para eso. O sea, los tienen tan y tan acondicionados y tan entrenados a obedecer, no cuestiones, cuestiona al que cuestione. Es decir, cuestiona a cualquiera que trate de decir que el sistema no funciona o que vaya en contra del orden establecido, porque el orden establecido hay que mantenerlo, ¿no? Ese orden establecido tiene que permanecer, porque ese es un modelo político, es un modelo de control social. Es un modelo que obviamente se va nuevamente reajustando. Al igual que el planeta se reajusta, ellos se reajustan. Ahora vamos a un nuevo ciclo. O sea, los próximos 20 años habrá un ciclo de cambio completamente en la medicina. Y si cambia la medicina, cambian que los sistemas energéticos. No sabía esa relación. Bueno, bienvenido al siglo XXI. O sea, si cambia la medicina es porque están cambiando los sistemas energéticos. Aquí una cosa y otra están todas nuevamente enlazadas. Aquí no hay nada a ver si pasa a la suerte, ¿no? Tirar la peseta al aire, como dicen aquí, que surgió la evolución y la vida. Solamente en el principio de las cosas todo fue por suerte. Lo demás, pues, es fríamente calculado, ¿no? Oiga bien, o sea, la medicina que usted no va a pagar, ni yo tampoco voy a poder pagar, que sus planes médicos no podrán pagar. Como muchas de las cosas que actualmente se dan, las terapias más avanzadas, usted no tiene capacidad económica, ni yo, y su plan médico, si lo tiene, tampoco puede pagarlo. Así que son cosas que uno, pues, se pregunta, bueno, ¿eso es medicina para quién? Para gente de países de primer nivel, clases socioeconómicas que tienen esas ventajas, ¿no? Llegar a ese 1% de controladores del planeta, bajar hasta el 3%, donde están todos los que son ricos y millonarios, que es una clase alta, y tal vez extendernos un poco hasta un 5%, donde están otras personas que obviamente cohabitan con estos o sirven a estos que están a ese nivel. El resto, el 95%, pues somos los esclavos. Somos el ganado. Es usted, soy yo. Y cuando la gente habla de esto y se convierte en agentes de cambio, lógicamente somos peligrosos para todo esto. Pues bien, mis amigos, ya que hablo de esto, recuerden que mañana, sábado 27 de febrero, mañana voy a estar en el Columbia Central University. Voy a estar presentando esto que estoy hablando y muchos otros temas, ¿no? Temas afines a esto, profundizando en estos asuntos totalmente audiovisual. Voy a estar con Armagedón, la conferencia de impacto. Esto no es, qué sé yo, lo que usted escucha todos los días. Esto definitivamente es distinto y diferente. Es nuestra conferencia, la primera que presentamos este año acá en Puerto Rico, y obviamente nos va a poner a pensar y nos va a poner tal vez a hacer un cambio, ¿no?, en el paradigma de nuestras propias vidas, y usted verá el mundo diferente, no el mismo mundo de todos los días. Eso es mañana a las 8 de la noche en el Columbia Central University en Caguas. Los amigos que puedan adquirir, ¿no?, sus boletos antes pueden comunicarse al 744-1135. Recuerda, 787-744-1135. Eso es Joyería Borroto en Centro Plaza Mall en Caguas. Ahí consigue los boletos. Aparte de conseguir los boletos ahí, si no pudieses, pues puedes ir directamente desde las 6 de la tarde, ¿no?, al Columbia Central University, ¿no?, al salón de actos, que es donde se va a presentar esta conferencia totalmente audiovisual, en el Columbia Central University, y allá desde las 6 de la tarde van a estar los boletos disponibles, unos boletos que siempre nuestra productora Denise Gilbert separa para la gente que no pudo, ¿no?, viene de diferentes lugares, no pudo ir a Cagua a comprar, pues siempre obviamente pensamos en los demás, porque ese es el propósito de esto, que usted haga por los demás. Así que mañana, recuerda, 8 de la noche, Armagedón, en Columbia Central University, teléfono 744-1135, totalmente audiovisual. Por poco se me va por ahí el carro. ¿Por qué? Porque el maestro de la cuenta me dice: negro, vamos al break, vamos a coger una pausa. Seguro que sí. Seguimos de esto y mucho más en la próxima intervención nuestra, próximo segmento, y le digo al maestro de la cuenta: ¿sabes qué? Llévatela, pégala a Puerto Rico. Liliana Torres y yo soy Radio Isla. Soy Rafael Lenín López, yo soy Radio Isla. Soy Damari Suárez y yo soy Radio Isla. Soy Julio Rivera Saniel y yo soy Radio Isla. Soy Inés Giles, yo soy Radio Isla. Radio Isla 1320. Somos tu voz. Somos Radio Isla. Radio Isla, el sentir de Puerto Rico. Radio Isla. Radio Isla. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Se unen en la casa grande del análisis en Puerto Rico y sin pelos en la lengua. El licenciado Eddie López, el representante Antonio Tony Soto y Obed Rojas en Dímelo de Frente. Dímelo de Frente. Analizando los temas de actualidad desde la perspectiva legal y política, con alternativas reales que aporten al desarrollo de Puerto Rico. Dímelo de Frente. Entrevistas, análisis, soluciones. Dímelo de Frente. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Por Radio Isla 1320 y radioisla1320.com. La tecnología sigue reduciendo las barreras para realizar negocios. Se ha probado que su uso incrementa los ingresos, mejora procesos e implementa nuevos controles. Hoy la tecnología no es un lujo, es una necesidad. Y Tecnonoticias cada domingo a las 10 de la mañana comparte recursos, productos y soluciones para que puedas adaptar a tu negocio. Segmentos variados nos unen con los avances a todas las generaciones. Tecnonoticias con la voz de la tecnología, Edna Rodríguez Cardona. Domingo a las 10 de la mañana por aquí, por Radio Isla. La 1320. Porque la vida es atrevida, porque la vida es noticiosa, porque la vida es retante, porque la vida es compasiva, atrevido y noticioso. Con la participación de la conocida escritora, personalidad radial y televisiva, Maya Valle. Acompañado de Reinaldo Royo. Hablaremos de tú a tú, de la vida misma, de la muerte, casos difíciles, amores, desamores, situación financiera, problemas de salud, en fin, todo lo que desees escuchar para promover tu pensamiento crítico. Atrevido y noticioso, domingos a las 11 de la mañana por Radio Isla 1320. Bien, amigos, regresamos acá nuevamente a la otra realidad. Ajá, qué chévere. Ok, no puedo atender ahora el mensaje, pero vamos a lo otro. Ya ahorita, luego, pues atendemos a nuestra productora, que como siempre dando el seguimiento, a que la producción sea de calidad. Y sí, pero ahora acá que el webmaster haga lo que tiene que hacer. Bueno, mis amigos, no quiero sacarlos, no desviarlos de la discusión. Recuerden que mañana estamos ahí en el Columbia Central University. Hablé hace un momentito, ¿no?, entre otras cosas, esta cuestión del cartel de petróleo, ¿no?, y la compra, ¿no?, de petróleo baja calidad o combustible baja calidad, pues realmente lo que estábamos ahí consiguiendo era casi un desperdicio, mejor dicho, óigame, un excedente. Lo que nos estaban vendiendo en Puerto Rico, un excedente de producción de baja calidad, rico en azufre, como el petróleo que se hace allá en Venezuela. Y es interesante estas cosas, porque yo recuerdo cuando Capeco, ustedes recuerdan a Capeco, cuando reventaron los tanques de Capeco, bueno, cuando reventaron los tanques de Capeco, tuvimos la gran suerte en la zona metropolitana que el viento venía de otra dirección y no iba hacia el norte, ¿ok? No venía del norte hacia nosotros. Si hubiese venido del norte hacia nosotros, hubiera cubierto, ¿no?, el área metropolitana, todos hubiéramos tenido muchos, muchos problemas. Así que imagínese usted, no es fácil, no es fácil. Ok, no deja perder el hilo acá, no es fácil lo que estamos tratando de hacer esta noche, pero vamos por acá. Así que Capeco fue, pues, un problemita para todos, no únicamente económico, sino ambiental en aquel momento, pero como he dicho, gracias a que las corrientes no soplaban hacia la zona metropolitana, pues no nos llegaba. Ahora, hay cosas que son importantes que le demos hoy un poco también de atención a todo esto que estoy hablando. El día de hoy, pues, fue un día importante en la historia, porque hoy se supone que comenzaba, ¿no?, el alto al fuego, pero por lo menos el alto a hostilidades. Y tal vez en el mundo de la diplomacia, en el mundo donde las Naciones Unidas, pues, se mueven con tratados internacionales, ¿no?, de, digamos, armisticios, tratados de paz, acuerdos de no agresión, etcétera, pues hay varios términos y se usan de diferentes formas. Actualmente no hay un tratado de paz en Siria, no existe. De hecho, no se ha trabajado ni siquiera en un bosquejo de eso. Luego, a esto hay que señalarle lo siguiente. Oiga, y saludo a CNN, que cuando digo luego no le gusta, pero bueno, así es la vida. Lo que sí es importante es esto. Mire, Rusia, la Federación Rusa y los Estados Unidos han llegado a un acuerdo, por el momento, temporero, para no atacar específicamente a los grupos que no están identificados directamente con Al-Nusra, que es Al-Qaeda, allá en Siria, y con el Estado Islámico, Daesh. Importante, hay que decir lo siguiente: hay 160 grupos combatiendo ahora mismo ahí en Siria, 160 grupos. De estos 160 grupos, los representantes de las Naciones Unidas, en colaboración con, obviamente, el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, son los 5 más 1, el más 1 recuerde que es Alemania, han podido, ¿no?, verificar 100 de estos grupos que van a entrar, ¿no?, en este proceso de no hostilidad o de cese de hostilidades. Hay 60 grupos que no se saben dónde están ubicados, porque hay otros grupos que son clasificados como terroristas, que no son necesariamente ni el Estado Islámico, ni son tampoco Al-Qaeda. Así que quedan 60 grupos activos. El problema detrás de todo esto es que hace más o menos año y medio, dos, ha ido cambiando, ¿no?, la estrategia del Estado Islámico, y en vez de estar peleando en campo abierto como hacía en Irak, o como al principio estaba en Siria tomando las diferentes ciudades de Homs y otras ciudades más que eran tomadas a la fuerza, Alepo y otras las ciudades que son obviamente íconos de esta guerra, pues ahora el Estado Islámico cambió, ¿no?, a la estrategia que hacía la resistencia iraquí cuando estaba Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no?, ocupando Irak, y la resistencia afgana en algún momento. Es decir, nos metemos en las aldeas, nos metemos en las ciudades, utilizamos, ¿no?, el escudo de civiles para que si nos atacan maten a civiles, cosa que se le ha acusado también, por ejemplo, allá a Hamas en la región de Gaza o en la franja de Gaza, de que según los israelitas se cubren con los inocentes o se cubren con los civiles. Bueno, pues esto es una cuestión de discusión y de saber qué cosas se pueden verificar o no. Hay de todo. Yo creo que todas las partes siempre mienten, porque de esto es el juego. El juego es la mentira. ¿Y quién la presenta mejor? ¿Y quién la difunde? ¿De qué forma o de qué manera? Pues bien, no se llame engaño, todos mienten. Unos y otros, todos mienten, porque necesitan mentir. Igual que los políticos, aquí en Puerto Rico, como en todas partes del mundo, los republicanos en Estados Unidos mienten y los demócratas también. Y acá no me diga quién no miente en la política, pues entonces usted es un sanano si se los cree. Pero la cosa, y esto es importante, es que desde esta noche, ¿no?, desde hoy, ¿no?, a estas horas, ya entró en vigor este cese de hostilidades. Cese al fuego es otra cosa. Cese al fuego es cuando ya hay un proceso para llegar a una paz, como ocurrió, por ejemplo, en Corea del Norte y Corea del Sur, allá para el año 1952, viene un cese al fuego en un momento dado. ¿Qué es lo que hay? No hay un armisticio, no hay un acuerdo de paz con Corea del Norte y Corea del Sur. Siguen siendo enemigos, ¿no?, técnicamente enemigos, y están técnicamente en guerra. Pues bien, en esta ocasión acá, pues por lo menos no se va a bombardear a todo el mundo como estaba haciendo Rusia, ¿no? Y el ejército sirio que bombardeaba todo que fuera obviamente un peligro para Assad y su gobierno. Así que no están bombardeando a esa gente alegadamente, pero aquí el problema es el siguiente: ¿cómo usted ubica quiénes son los que no son y cómo los identifica? O sea, es muy difícil. O sea, ¿usted cree que el Estado Islámico está siempre con la bandera negra esa en todas partes enseñándosela a todo el mundo? No, eso lo enseñan cuando van a decapitar personas, eso lo enseñan cuando obviamente están filmando algo, se ponen ellos con esa ropa de último modelo que utilizan. ¿Verdad? Ellos son GQ, cuando visten ellos son como la revista GQ, así es el Estado Islámico. Ok, pues ¿qué pasa? Importante acá, para que ustedes entiendan lo que queremos plantear hoy, es que eso se dio hoy. Y es una cosa importantísima, porque Siria pudiese ser tal vez el punto, no el eje, que podría conllevar una guerra mucho mayor. Precisamente, hace dos días, los generales de Arabia Saudí le escribieron, ¿no?, a la familia real y específicamente al jefe de asuntos del interior y de la defensa, que es de la familia real, son los dos dirigentes principales de movilizar tropas y fuerzas dentro de Arabia Saudí, fuera de Arabia Saudí, de que se inhibieran de intervenir directamente por tierra en Siria. ¿Por qué? Porque había problemas en Yemen y la campaña de Yemen no la habían podido pelear bien, inclusive utilizando los aliados que están peleando con ellos allí. Hasta Blackwater escogió bofetadas allí. O sea, como hemos dicho, The Academy le dieron de patadas allí, tuvieron que correr cobardemente. O sea, lo que voy con esto es que precisamente tienes tú que ellos no han podido bregar con la campaña de Yemen, que está al sur de Arabia Saudí, al sur de ellos allí, es una casi una provincia de ellos. Y le han dicho, bueno, y tú piensas mover tropas a Siria. Es un campo minado como el sirio, donde todo el mundo tira para todas partes. Así que le dijeron, mira, no nos conviene meter esas tropas allí, teníamos problemas, inclusive tendríamos problemas más intensos dentro y terrorismo secuenciado dentro de Arabia Saudita, lo que pondría en peligro, ¿no?, el gobierno, la estabilidad del país, obviamente, y la permanencia de la familia real en el poder. O sea, son muchas cosas que están aquí concatenadas. De esa forma que eso pasa precisamente, y que se enlaza todo con el día de hoy, con este alto hostilidades, también hay otras cosas que ocurrieron hoy. Uno son las elecciones de Irán. Recuerda que Irán es enemigo de Arabia Saudí, como es enemigo de Israel también. Vamos a hablar cómo es. De hecho, se está hablando de que Israel alegadamente está planificando una campaña en el verano contra los palestinos, específicamente contra Hamas, ¿no?, y las milicias de Hamas. Así que aquí esto se podría complicar. Si eso sucede, aquí vamos a tener un pandemonio en esa región, que nadie sabe quién es quién y no va a haber posibilidades alguna. O sea, no va a haber tierra santa en ningún lugar, hubiese usted la tierra santa que tanto hemos predicado. La cosa detrás de todo esto es la siguiente: o sea, hay elecciones hoy, o había elecciones, ya pasaron, obviamente, ya el tiempo, el reloj del tiempo, ya estamos en sábado allá en Irán. Había elecciones para elegir una serie de individuos y, más que nada, elegir quién iba a más adelante a ser el sucesor del próximo, el próximo ayatola, ¿no?, que iba a estar después de Jomeini, que es el ayatola que está actual, quién lo iba a suceder en el poder. Y de ser obviamente los conservadores quienes ganasen estas elecciones allá en Irán, hoy o ayer, hoy acá, ayer allá, cosa del tiempo, ¿verdad? Pues podría anularse el tratado que se ha hecho con los Estados Unidos, con los países aliados, Alemania, Gran Bretaña, ¿no?, todo el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, y se anularía, lamentablemente, el tratado que había de que Irán dejara de producir plutonio, enriquecer uranio y obviamente su carrera armamentista por tener armas nucleares. A cambio, el tratado era a cambio de que se levantaran unas sanciones, ¿no?, unos bloqueos que habían específicamente económicos, habrían unos mercados, inclusive el de petróleo y gas natural, y este iba a ser obviamente la compensación. Si hoy votan en contra de eso, volveríamos al punto cero de la discusión, e Irán nuevamente volvería a activar algunos de los reactores que apagó y estaría en el proceso, nuevamente, en el proceso de seguir con su carrera armamentista para tener armas nucleares. O sea, no es fácil, lo que estamos hablando no es fácil. Eso era hoy, al igual que el cese de hostilidades. Otra cosa que pasó también hoy es un reporte que tiene la OTAN. La OTAN hoy tiene una reunión, lo que se llama una reunión magistral. Y en esta reunión, los representantes, los diferentes componentes de la OTAN, ¿no?, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Dinamarca, todos los que estuviesen ahí involucrados, todos los que son los británicos, todos los que estuviesen en esa reunión, estaban discutiendo en este reporte, se llamaba Reporte Crítico de Fronteras. Y en el Reporte Crítico de Fronteras lo que se discutía precisamente era la debilidad, lo vulnerable que estaba Europa Oriental y las fronteras de Europa, no únicamente por los migrantes, que es una invasión árabe que está ocurriendo, sino de que si Rusia, como se pensaba en la década de los 70 y 80, ¿no?, cuando estaba la Unión Soviética, el gobierno del sistema comunista soviético, ahora pues el gobierno este capitalista mafioso de la Federación Rusa, que es otra cosa, pues bien, que Rusia tenía la capacidad de tomar en pocos días Europa, porque tenía 4 y 5 veces más unidades de combate, más equipo blindado, ¿ok?, más lanzacohetes, más de todo, tal como pasa con Corea del Norte versus Corea del Sur, y que en poco tiempo podría transportar cientos de miles de hombres hacia las fronteras europeas y barrer las fronteras europeas, y no habría forma de detenerlo, que podría más o menos nivelarse algo con las fuerzas aéreas que habían combinadas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, todas las fuerzas aéreas de la OTAN. Ahí podrían frenar algo, pero no sería suficiente. Y se estaba planteando cómo reforzar esto. Y de hecho, en estos momentos en que yo le hablo a usted, la OTAN y los Estados Unidos han movido más que nunca desde la época prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, han movido más tropas y personal, obviamente personal militar y equipo, lo más cercano a la frontera rusa que jamás se había estado desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabía usted eso? Pues bien, interesante, hay movimientos en el Mar del Norte, hay movimientos obviamente en Europa, hay movimientos en el Oriente Medio, hay movimiento en el Mar de China, se está moviendo todo el mundo y no es un temblor de tierra. O sea, esto lo traigo para que usted caiga en cuenta. Ese reporte se discutía hoy y se iba a ver cuáles son, ¿no?, las estrategias a seguir. Y una de las cosas que se planteaba, que era sumamente peligroso, era que tal vez si eso ocurriese en unos años o en menos tiempo, porque no se sabe que esas cosas van a pasar, va a ser un ataque rápido, ¿no?, un ataque como dicen por ahí de rápido dominio, que es el nombre que se usa militar, un ataque rápido dominio, es que la única forma de tenerlo es usar armas de destrucción masiva, bombas de neutrones por un lado, bombas tácticas nucleares de kilotones, tal vez alguna bomba de un megatón, en el área de combate o tratando de que fuera lo más lejano posible de las ciudades y los centros industriales europeos. ¿Por qué? Porque los rusos no quieren destruir los centros industriales. O sea, nadie que sepa de guerra quiere destruir lo que produce en ese país, porque después no va a tener producción de nada. O sea, va a tener un chorro de chatarra y de ruinas. ¿Para qué usted quiere conquistar ruinas? Digo, esto es un negocio, la guerra es un negocio, la guerra no es por ideales, patria o muerte, qué sé yo, libertad, eso no, eso solo creen los nenes cuando ven los cuentos y los muñequitos. La vida real es otra, estudie, vea las razones y las causas de la guerra. Obviamente es capital. Recuerde que lo hemos explicado muchas veces. Oiga, muy bien. La política es economía por otros medios. Y la guerra es ¿qué? Política por otros medios también. Al final de cuentas es una inversión económica. Y los bancos ganan con estas inversiones y los bloques militares compran, invierten. Y luego la reconstrucción nuevamente vuelve a generar nueva economía y nuevo capital. O sea, es un esquema interesante. Hay que verlo. Eso es el nuevo orden mundial y esto estamos en el desorden mundial porque vamos hacia el nuevo orden mundial. Pues bien, eso estaba hoy, ese reporte. Lógicamente también había que hablar de la nueva estrategia que se iba a implementar en el Pentágono, allá, ¿no?, precisamente en Fort Meade, en Maryland, y donde pues se iba a poner a trabajar, ¿no?, el llamado comando, que ya hace tiempo está trabajando, pero que se comenzaba una nueva ofensiva del comando de guerra cibernética del Pentágono, que incluye la Fuerza Aérea con su grupo y otras unidades más, que incluye obviamente el FBI, la CIA, la NSA y todo este, diríamos nosotros, esquema amplio de vigilancia global, pues comenzaba una ofensiva directamente contra el Estado Islámico dentro de la Internet. Y también se levantaba un nuevo sistema, ¿no?, lo que se llama, ¿no?, una pared de fuego en español, para tratar de evitar que sigan los hackers chinos y otros países también que tienen este tipo de unidades cibernéticas de guerra penetrando, ¿no?, las barreras de la defensa norteamericana, inclusive la NASA, el Departamento de la Defensa, la Fuerza Aérea, las agencias federales y lógicamente la industria norteamericana, como Silicon Valley y otras zonas donde está concentrada la alta tecnología de los Estados Unidos. Todo eso es importante, todo eso estaba pasando hoy, y claro, la otra realidad para hablar de eso, porque de eso usted no escuchó aquí ni en los centros espiritistas, pero acá lo decimos, y yo invito a los amigos que nos escuchan y nos ven que busquen esa información, verifique y busque más allá de esa información, porque esa información también es medio nebulosa. Usted tiene que ver más allá de la nebulosa. No se quede como algunos astrónomos viendo el polvo cósmico y no vea más allá, que no pueden ver. Usted vea más allá, penetre más allá. Otro asunto que esta semana fue interesante también y es parte de lo que vamos a presentar, porque todo esto que estoy hablando es parte de la discusión que tengo mañana en el Columbia Central University allá, ¿no?, con Armagedón. Recuerde que lo hemos dicho, Armagedón, desde un punto de vista teológico, pues claro, representa una región, es más bien, quiere hablar de una región específicamente en el Oriente Medio, ¿no? Al noreste, como dije la pasada semana, de Israel. Y en esa zona, pues se dieron un sinnúmero de guerras. No se llama Armagedón, Armagedón se refiere a esa región específicamente. Pero mucha gente lo toma en la actualidad como un término que significa la última gran guerra. ¿Por qué? Pues bueno, en las revelaciones se hace una referencia indirecta a esto, en muchos otros pasajes de la Biblia también se toca esto, y eso es importante que todos, pues tal vez lo entendamos, hasta qué punto estas cosas pues realmente están relacionadas con lo que somos nosotros, ¿no? Si es que realmente estas cosas están dentro de un mensaje que encierre los misterios de las visiones de Juan, o si realmente otros videntes a través de la historia han visto estas cosas. Yo le voy a decir algo honestamente. La historia humana tiene como unos ciclos, ¿verdad? De destrucción, renacer, caída, caen los imperios, nacen los imperios, hay etapas o épocas negras, oscuras, como era el oscurantismo en la Edad Media, etcétera. O sea, en todas partes, la desaparición del imperio maya, el surgimiento del imperio azteca, hay periodos así vacíos, de vacío histórico, o de vacío tal vez de gobierno, de civilización. Eso siempre ha sido así. Es interesante no ver esto. La historia nunca se repite. Lo que pasa es que hay circunstancias en la naturaleza humana y en la forma en que nos organizamos, que sí son recurrentes. Las cosas no se repiten, en ningún lugar se han repetido exactamente nunca. Pero usted sí va a ver principados, usted sí va a ver ejércitos, usted siempre va a ver ese tipo de cosas, invasiones, etcétera, porque es la forma y la manera en que el ser humano actúa y se impone sobre otros seres humanos, por la fuerza bruta. Y luego por la asimilación, ¿no? Asimilamos a los demás, los hacemos que estén dentro de nuestro sistema de vida, dentro de nuestro sistema de creencias, etcétera. Pues bien, esta cuestión de Armagedón mañana no es un enfoque religioso per se, ¿no? Como tal. Claro, hablaremos algo de esto, hablaremos algo de profecías, hablaremos algo general sobre ese asunto. Pero vamos a hablar directamente de lo que está pasando aquí ahora y de las implicaciones que tienen todas estas cosas, que realmente trascienden mucho más allá de lo que el hombre común puede ver. Recuerde que esto es un plan maestro. Aquí hay gente que está ganando, hay gente que dice, ¿pero quién puede ganar con la destrucción, con la muerte? Bueno, óigame, las casas reales de Europa, ¿sí?, y las familias más ricas de Estados Unidos, entre otras, ganaron muchísimo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabía usted que mientras decían, no, los bombardeos que se están haciendo sobre Alemania, estamos acabando con Alemania, van los aviones norteamericanos, ingleses, y bombardean Alemania y destruyen la industria alemana? No. ¿Quién le dijo eso a usted? Usted estudió historia de la Segunda Guerra Mundial. Pues déjeme decirle y verifique lo que le digo. No, gran parte de la industria alemana se dejó intacta, no se destruyó. Destruían ferrocarriles, vías de tren, destruían cosas específicas, ¿no?, generadores eléctricos y cosas por el estilo que podían ser nuevamente, ¿no?, restituidas. Pero el grueso de las compañías específicas alemanas no se destruyeron. De hecho, los bunkers donde estaban los armamentos en desarrollo que tenía el von Braun y todas las unidades, ¿no?, de avanzada tecnológica alemana, tampoco se tocaron y se sabían dónde estaban. ¿Tú te crees que fue que se acabó la guerra? Bueno, vamos a hacer telepatía, vamos a ver dónde estaban, ¿no? Team Marine, ahí estaban, ¿no? Entonces estaba ubicado, la inteligencia lo había ubicado, y muchos de los ex oficiales nazis habían obviamente llegado a acuerdos para entregarse a cambio de dar toda esa tecnología. Ahí está el famoso proyecto Paperclip. ¿Se acuerda el proyecto Paperclip? Que óyame, hay miles y miles de millones de páginas de ese proyecto Paperclip, donde entran desde los criminales de guerra japoneses y se les contrata a Estados Unidos, como los criminales de guerra alemanes que también entran a Estados Unidos. Toda esa gente son criminales de guerra y los contrataron acá. Esa es la historia. Usted quiere engañarse y seguir siendo qué sé yo qué. La verdad, yo digo esto, entonces, es comunista porque dijo, ¿sabes? Bueno, pues entonces tú eres un imbécil, porque si usted no quiere aceptar la vida y la realidad, la historia, oye, no hay debate sobre eso, es la historia, punto. Son los datos ahí, fehacientes, tales cuales son. ¿Guste o no? Pues es lo mismo. ¿No le gusta? Pues mire, qué sé yo, sigue habiendo farmagulo, otra cosa, o beba pitorro sin bañarse, o haga lo que le dé la gana. Pero la realidad es que ahí está la historia. Yo, obviamente, dentro de mi trabajo como investigador y como profesor, tengo que hablar las cosas como son, no para que le agrade a dos o tres tontos, a los que tienen una ideología, qué sé yo, torcida. La historia es esa, y no tiene que ver nada con viva patria, ni nada con banderas, ni nada de eso. Es la historia de la humanidad, sea ciudadano del planeta Tierra. No sea un traidor a su especie. O es usted un traidor, un vil traidor a su propia especie. Así que tenemos que caer en cuenta. Pues bien, el proyecto Paperclip estuvo para eso. Ahí. Pero peor que el proyecto Paperclip, que trajo a todos esos criminales de guerra que estaban en los campos de concentración en japoneses en China, que estaban obviamente en Alemania, en Polonia, donde quiera que tenían, tanto alemanes como japoneses. Oiga bien, sépalo usted. También el presidente norteamericano se encargó de hacer exactamente lo mismo. No sabía que Eisenhower hizo lo mismo, que Eisenhower tenía campos de concentración y experimentaban con prisioneros. No sabía eso. Yo le invito a que haga un revisionismo histórico. La gente vive en este mundo de mentira. Por eso cuando uno habla de estas cosas, la gente dice, oh, ¿cómo va a ser lo mismo que le decía? Cuando yo hablaba de la contaminación que se liberaba aquí, el particulado que venía de la quema de combustible aquí en Puerto Rico, que la EPA lo sabía, que estaban los filtros, que estaban los estudios. Ah, de manera que exageración, allá en 1994. Yo leo muchas de estas cosas. Hay gente que vive en negación, que vive de espalda al histórico. Cobardes no solo intelectuales, cobardes existenciales, traidores a su propia gente, que no merecen ningún tipo de respeto. Ninguno es ninguno. Porque quien traiciona a su propia gente vende a su madre por 2 centavos. Óigalo bien, vende a su madre por 2 centavos. Y cuidado, hay quien regala las cosas. A lo que voy con esto es que esta semana discutí algo de que he presentado tantas veces en nuestras conferencias, y ahora pues en Estados Unidos empieza a ser algo pues revelador. Los americanos siempre se enteran de las cosas al final. Al igual que el desastre de la guerra de Afganistán, que ahora, como he dicho aquí tantas veces, los talibanes van a tomar el control y nadie sobre la faz de la tierra puede hacer algo. Recuerde que Afganistán se ha distinguido por destruir imperios. Cogieron a los ingleses en el siglo XIX y se los pasaron por la piedra. Cogieron a los rusos en la década de los 80 y se los pasaron por la piedra. Y cogieron en el siglo XXI a los norteamericanos y la OTAN y se los pasaron por la piedra. Es un lugar que no hay forma de conquistarlo por la diversidad que hay étnica, de tribus, de warlord, por la topografía, por la fe, porque no es una fe cualquiera, es que es una forma de vida, una sociedad diferente. O sea, a los espectas rusos se les explicaba eso, les decían, tienen que saber lo que es haram, y cuando es haram es que es prohibido. Y a los soldados nuestros nunca le enseñaron lo que era haram, por eso entraban y hacían las barbaridades que hacían en Irak y las barbaridades que hacían en Afganistán, y los odiaban más que a los propios rusos. Pero eso se puede decir, pues, anatema, no diga eso, traidor a la patria. Ay, favor, bambalán, lámpete otra. O sea, hay que pensar, hay que aprender, hay que conocer para hablar con propiedad. No ser un tonto útil, manejado, no una marioneta que siga el sistema y que defiende al sistema y que traiciona a su gente. Edúquese. Pero no se educa con lo que le meten ya. Como ya le viene, mira, léete esto y te educaste. Eso no es educar. Eso es perder la masa cefálica. Es un intento burdo de hacer que, de hacer una silueta, una sombra de lo que debería ser el conocimiento. Mire, yo hablé del Plutonium Files, ¿no? Los archivos, las crónicas o todo lo que tiene que ver con la experimentación del plutonio. Y esto es un libro que se ha publicado en Estados Unidos. Yo llevo hablando de esto 15 años. Me acuerdo que hasta allá en el 2004 hablamos de esto, el ingeniero Orlando Plá conmigo allá en la Universidad Metropolitana. En el 2004 la gente ni se acordaba de esto. Y desde antes hablábamos de los experimentos con seres humanos y los presentábamos. Y la gente, María, este exagero, este tipo de ser comunista, María, este tipo de irse para Cuba. Bueno, pues ahora los norteamericanos, rubios, de ojos azules, verdes, Donald Trump style, ahora tienen el Plutonium File. Busca el Plutonium File y vea si es o no es así, la documentación oficial. No solamente de los experimentos que se hicieron, que yo mencioné aquí con sífilis allá en Alabama con los negros, los 400 negros que dejaron morir de sífilis, a ver cómo llegó al final, sino la cantidad de experimentos con niños huérfanos. Como nadie los reclamaba, vamos a usarlos, ¿verdad? Niños retardados mentales, vamos a usar los retardados, a nadie les importa los retardados mentales. Los viejitos abandonados, ¿a quién le importa un pobre viejo que dejaron un asilo? Olvide y vive, dale para abajo. Y ese tipo de cosas. Y que MIT, ¿no?, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, estuvo detrás de todo esto, la famosa MIT. ¿Okay? Ahí estudió mi abuelo, se graduó de allí, pero la verdad, MIT estaba en todo este proceso desde 1946, específicamente hasta 1953. Oh, usted que compra Quaker Oats también metido en esto. Ah, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, el Departamento de la Defensa, toda la gente que está a cargo de esto, gente muy, óigame, desde universidades reconocidas, y una variedad de hospitales de primera mano, ¿eh?, como el Hospital de Cincinnati, entre otros, muchos hospitales, como en Maryland, hospitales militares, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cantidad de experimentos con personas, con los nativos americanos, con los indios americanos, ¿eh?, con áreas en los años 50 con zonas específicamente allí en San Luis, Missouri, que tenían residencias o condominios parecidos a los residenciales públicos, y los esperjaban plutonio por arriba. Y le decían a la gente que era un experimento a favor de la libertad y que era para prevenir que los rusos pudieran tomar fotos sobre Estados Unidos. Y ellos estaban haciendo ese experimento en esa zona específicamente con ellos. Y que no se preocuparan por esas cosas que soltaban los aviones. Para los que no creen en los chemtrails, porque hay, que de verdad que hay gente que no. Hay gente que nada más sabe jugar pachí. Y Cheney Chekel y la bolita que le dan. Oiga, se lo digo, es tanta la evidencia. La evidencia oficial. Oficial, no extraoficial, oficial. Que uno se asquea. Pues no, obviamente, no me diga, ah, pero habla de los chinos. Mira, los chinos han hecho barbaridades 20 veces mayores porque allí nadie regula. Porque allí no hay derechos civiles. Porque el gobierno es totalitario. Ah, no, que la época de Stalin. Stalin era un salvaje. Un salvaje de verdad. Bueno, tenía sobre 130.000, 140.000 prisioneros alemanes y solo sobrevivieron 4.000. Los liquidó a todos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Lo usaba experimento? ¿O pregunte usted por las gulags? ¿Ah? ¿El archipiélago gulag? ¿O por la Siberia? Se experimentó con todo tipo de gente y le metían inyecciones, probaban todo tipo de venenos a ver cómo mataba a la gente. Hacían salvajadas también. Los imperios la hacen. Estados Unidos es un imperio y lo hace, y lo ha hecho con sus propios ciudadanos. Y es la verdad. Y nadie sobre la faz de la tierra ni en las estrellas puede negar la verdad. Está ahí, te guste o no. ¡Chúpatela! Igual que los chinos han sido unos criminales, igual que los rusos, todos, los franceses, los ingleses, experimentados con los negros en África, con los mismos irlandeses, la cosa es asquerosa en el mundo. Por eso dominan, son la clase dominante del planeta, son el G7. ¿Usted no entiende que esa gente, obviamente, le responde a la élite global? Pero la gente no se educa, sigue creyendo en la bobería porque lo que ven es ESPN, lo que ven, qué sé yo, NBA, lo que ven es ese tipo de cosas, y HBO, y, ah, mira, estoy hoy. Todo eso está ya programado porque ustedes son tontos y sin idea. Un tonto y sin idea. Hablé algo de Camp Delta, hablé algo de X-Ray también, hablé de la propuesta de Obama de cerrar Guantánamo, que no va a cerrar un pepino, y hablé también del Código Negro. Esta semana el Código Negro no tiene que ver nada con otras cosas por ahí de Black Keys ni nada de eso. Código Negro, realmente lo que se trata es cómo lavar el cerebro, torturar a los prisioneros que hay allí en Guantánamo, en Camp X-Ray o en Camp Delta, cómo coger y reclutar gente, meter encubiertos dentro entre los talibanes, entre comillas, y los al-Qaeda que hay allí, reclutar gente y volverlos a su país de origen para que sean doble agente para la CIA. Y obviamente la cámara de ejecuciones que se fabricó durante la administración Bush para ejecutar allí mismo. Tal como la gente habla de guillotinas por ahí para el nuevo orden, porque nunca se usó. Hubiese sido obviamente un desastre a nivel internacional. La credibilidad norteamericana hubiera desaparecido. Vamos a una pausa, más a señales, maestro Lara Cuente, mucho más. Todo esto hablaremos mañana allá en Caguas, en Armagedón, recuerda, Columbia Central University, a las 8 de la noche, audiovisual, para que despierte al durmiente y ya, no siga creyendo, qué sé yo, Enrique, Agapito, Pipísimo, lo que sea. ¿Sabes qué? Esta gente anda en el marrón. Llévala, pégala a Puerto Rico. Estás en Radio Isla 1320, estación oficial del Festival Claridad. Festival Claridad, del 25 al 28 de febrero. Radio Isla. Estamos construyendo el futuro de la radio hoy. Pronto. Radio Isla TV. Pronto. Somos el sentir de Puerto Rico. WSKN 1320 San Juan, WKJB 710 Mayagüez, WDEP 1490 Ponce, WKFE 1550 Yauco, WLEY 1080 Cayey, WLRP 1460 San Sebastián, WGTL 1200 Lares, WALO 1240 Humacao, WMSW 1120 Atillo. Y para el mundo, Radio Isla 1320.com. Radio Isla 1320. Radio Isla. Los invito a que estén con nosotros todos los sábados de 8 a 10 de la noche en su programa favorito Detrás de la Puerta por Radio Isla 1320, donde existen todas las cosas prohibidas. El amor, la política, la magia y el sexo. Con su amiga de siempre Vivian Carla, Moisés Tolinchi y Edgar Díaz. Porque aquí sí cabemos todos. Y apretaditos. En el 2016, Radio Isla y Radio Isla 1320.com marcarán la revolución mediática que Puerto Rico está esperando. Solo aquí encontrarás la más completa cobertura de los eventos que dictarán la historia y rumbo de nuestro país. En Decisión Puerto Rico 2016. Somos el único medio que no ha escatimado en seleccionar el equipo más completo de reporteros y analistas de mayor experiencia y credibilidad a nivel local e internacional. Nos encontramos en Ponce, en el Comité Municipal del Encuentro, desde la sede central de la Comisión Estatal de Elecciones de Mayagüez, donde acaba de aceptar su derrota el candidato. Contaremos con la mejor tecnología en el mercado de las comunicaciones para que te mantengas bien informado de los eventos electorales del 2016. Nuevos talentos, nuevos programas y, como siempre, el análisis certero que tú quieres y debes escuchar. Porque mientras otros inventan noticias, nosotros te informamos con la verdad y la credibilidad que nos caracteriza. Solo en el 1320 de tu radio y radioisla1320.com trabajamos para ti. Ya estamos listos. El 2016 será nuestro. La revolución mediática interactiva solo la puede ofrecer el sentir de Puerto Rico. Pronto, en una pantalla cerca de ti. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. se une en la casa grande del análisis en Puerto Rico y sin pelos en la lengua, el licenciado Eddie López, el representante Antonio Tony Soto y Obed Rojas en Dímelo de Frente. Dímelo de Frente. Analizando los temas de actualidad desde la perspectiva legal y política, con alternativas reales que aporten al desarrollo de Puerto Rico. Dímelo de Frente. Entrevistas, análisis, soluciones. Dímelo de Frente. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Isla 1320 y radioisla1320.com. Y bien, mis amigos, regresamos acá nuevamente a la otra realidad. Hoy es 26 de febrero del año 2016. Mi madre, estamos aquí todavía nosotros y esperamos que la humanidad esté por mucho tiempo. ¿Sabe usted que los cálculos que hay sobre lo que está pasando en Puerto Rico es crítico? En un momento, voy a mencionar esto, pero en un momento voy a pasar como invitado, porque hay muchos asuntos interesantes que discutir con ellos esta noche. Es crítico lo que está pasando aquí, no únicamente con el retiro de los empleados públicos, que van desde maestros hasta obviamente las personas que están en el gobierno central y en otras agencias de gobierno, sino que obviamente la venta de real estate en Puerto Rico, la cantidad de miles y miles de residencias y negocios que aquí hemos hablado tantas veces, hemos mencionado eso aquí, es un tema recurrente en nuestro programa, y obviamente la debacle que hay, y que usted dice, bueno, ¿y quién va a comprar eso en Puerto Rico si la mayor parte de la gente está pelada y los ricos de Puerto Rico lo que hacen es invertir en República Dominicana, invertir en Panamá, o en los Estados Unidos, la verdad? O sea, los ricos de Puerto Rico no están invirtiendo aquí, están salvando el dinero de Puerto Rico, huyendo la Hacienda una vez más, ¿verdad? Hacienda pone más impuestos, menos recoge. Es que mientras más quiere cobrar, menos cobra. O sea, no es muy inteligente. No es, perdóname, Zaragoza, pero usted, ¿verdad? Y la otra señorita o señora, ¿verdad? Obesa ella, pues no creo que vayan para ningún lado con esto. De verdad que no. No me acuerdo de bendito, ¿verdad? Perdóneme usted. La realidad, un comentario fuera de lugar, como dicen, totalmente fuera de lugar. Pero la realidad es esa. Tenemos un problema crítico. Y obviamente las estrategias son pésimas. Ninguna funciona ni por casualidad. Yo siempre digo, díganme una, pues que no hay ninguna. Y lo saben, y ahora vamos con el IVA, y por ahí va usted a fastidiar si que sabe a qué diablo vamos. Business to business, toda la cosa que nos va a virar en cuatro. La cosa, mi amigo y mi amiga aquí en Puerto Rico, es que no únicamente lo que no le dicen a usted es que, bendito sea, perdóneme, el Bacoste era la persona. Me vino ahora a la memoria. Fue que tuvo un lapsus mental y lenguis rápida. Dime. Andro, tú sabes que Mel Bacoste salió en una película, ¿verdad? Habla el micrófono para que te escuchen. Ese es World Master Carlos. Salió en una película, ¿verdad? No sé cuál. Salió en Star Wars de Java. No. No, eso es cruel. Ya, totalmente ya, innecesario. No. Fuera de lugar, perdóname, Tony Mojena, ¿verdad? Eres mi pan, mi amigo, te estamos usando las frases de allá que tienes en el guión. Bueno, vamos aquí a la seriedad. Gracias, Webmaster, iluminaste mi pensamiento y mi vida. Oye, esto es importante. Usted sabe que realmente el real estate de Puerto Rico se está empujando para Europa y para los Estados Unidos. Es decir, me explico, se le está ofreciendo a precio de pescado bombado las propiedades de Puerto Rico, lo he hablado anteriormente aquí, pero no a la gente aquí en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, y se le está vendiendo a Puerto Rico como un paraíso donde las propiedades son baratas, donde una casa $1,000,000 ahora le cuesta 450,000, y de una residencia, un apartamento de 300,000 ahora lo consigues por los bajitos 120,000. Así que están vendiendo a Puerto Rico a velocidad luz, están, obviamente es la nueva estrategia, y en alguna forma o manera el mismo gobierno de Puerto Rico está enlazado con esto. O sea, aquí ya usted sabe que en el gobierno no se puede creer. Ya usted ha visto aquí cómo la familia de Puerto Rico gobernante pues se ha repartido el bacalao en la isla. Es una vergüenza lo que hay. Y cómo cuánto hijo de vecino pichón ha cogido aquí. Digo, en otras administraciones de otros colores es la misma cosa, ¿verdad? Y si los verdes llegaran es la misma cosa. O sea, yo les tiro a todos por igual, so what. O sea, es la misma cosa. O sea, usted no se llama engaño. Aquí lo que hay que cambiar no son los partidos políticos, es la gente que integra los partidos políticos, que obviamente es una camada de gente, ¿verdad? Padrinazgo, primos metidos, familiares, todo el mundo que vive de eso. ¿Por qué usted cree? Oiga, piense un segundo, por favor, hágase un favor. Pensar es bueno, ¿verdad? No únicamente pasarse la semilla, pasarse el cepillo por la cabeza o la peinilla. Oiga, ¿por qué hay gente que insiste estar 20 y 30 años en la política en Puerto Rico, que no saben hacer nada más? ¿Por qué insisten que los hijos hereden sus propios puestos en la política? Alcaldes, senadores, gobernadores, todo el mundo. Porque es una forma, es un modus vivendi, es una forma de vivir dentro de este sistema colonizado, en la mente colonizado, que usted no se atreve. Como he dicho, hay gente que no mira al Papa porque cree que peca si lo mira a los ojos, y hay gente que cree que si sube la cabeza ante los políticos, el que es gobernante de turno, que se supone que es su empleado, o usted, ay, perdón, amo, perdona, soy tu siervo. ¿Qué le pasa a usted si el presidente está para servirme a mí? Bueno, acá somos ciudadanos de tercera clase, pero se supone que para eso está. Contigo su servicio secreto, defendiéndolo y siendo el jefe de las Fuerzas Armadas. Se debe al pueblo. Y el pueblo tiene poder para meterle una patada. Es más, el pueblo tiene poder para acabar con todo, inclusive a su propio ejército. Si está en la Constitución de los Estados Unidos. Digo, si es letra muerta es otros 20 pesos. Pero eso usted no lo puede hacer en China. Hágalo, vamos, invito a que vaya a China. A China, como le he dicho, usted sabe cómo lo van a pasar y por dónde lo van a pasar. O dígale a Putin que él le trae el trabajo para usted. Putin lo va a mandar, ya usted sabe, con su hija, con su madre de Putin, con la Putinka, la boca que él tiene. Bueno, la que voy con esto es que, lógicamente, y en este momento un poquito de chiste y de qué sé yo, para dejarme un poco por la tensión de lo que viene, y lo que viene, viene pronto. Es precisamente eso. O sea, en Puerto Rico nos están vendiendo así, rápido. Y ya los números que dicen, bueno, los números de censo que dicen, debido a la cantidad de gente que abandona la isla de Puerto Rico, es que de aquí a 9 años, oiga bien, 2025, de aquí a 9 años, Puerto Rico debe estar alrededor de unos 2,100,000 personas, 2.1 millones de habitantes. Con eso no hay forma de sostener el país. Y de esos 2.1 millones de habitantes, la mitad son viejos. La otra mitad, pues, es gente que cogerá servicios sociales. Con eso no hay futuro, hermano. Este país va a ser poblado por extranjeros. Por extranjeros. Y en 2 o 3 generaciones, pues sería, qué sé yo, algo alegórico, qué sé yo, romántico, pensar en aquella isla, en el Caribe. Y no se llama engaño, ni esto es exageración. Son los números. Pero para que la gente vive siempre en retroceso y usted no se da cuenta de lo que viene, ¿no? No son proactivos, no ven lo que hay. Mi trabajo, mi especialidad es precisamente, fuera de los círculos universitarios, es precisamente que hacer proyecciones de lo que viene, poder armar rompecabezas y ver las megatendencias. Por eso es que siempre estamos a la vanguardia de todas las cosas que discute todo el mundo, porque estamos siempre a la vanguardia. Así que le comparto eso, y nuevamente recuerde, mañana a las 8 de la noche, mañana 27, vamos a estar en el Columbia Central University a las 8 de la noche, mañana sábado 27 de febrero. Recuerda los boletos, Joyería Borroto, te lo repito una vez más por si no lo escuchaste o sintonizaste ahora, los amigos en la frecuencia abierta, o los amigos que están conectados a internet, o los que nos van a ver obviamente ya mañana, diferido el programa. Recuerda que el teléfono es 744-1135, el prefijo 787-744-1135, o si no, vas directamente desde las 6 de la tarde allá a la entrada de Columbia Central University, y de todos estos temas y mucho más vamos a platicar mañana, vamos a hablar con ustedes allá, porque esto pica y se extiende. Conmigo esta noche, bueno, dos buenos amigos, colaboradores, bueno, gente que yo realmente estimo y tengo una gran deferencia por ellos. Primeramente, lejano acá, un poquito lejos, pero que siempre está muy cerca de nosotros por el cariño, ¿no?, y la buena amistad, mi gran amigo, directo amigo, Daniel Che Altieri. Che, bienvenido. Saludos, Andro, buenas noches para ti, buenas noches para tu radio audiencia, y pues para el webmaster y también para el amigo aquí invitado. Eso lo presento ahora, tranquilo, eso lo viene ahora. Sale Cohen, el apellido. Bueno, el apellido es judío. No quiero decir el apellido porque me suena impersonal, pero saludo. Él desciende de judío, tú sabes, viene de familia judía, pero es boricua. Aquí conmigo mi gran amigo también, el profesor Maurice Cohen. Maurice, bienvenido. Saludos, Andrew, gracias por tenerme aquí. Saluda a la radio audiencia, saludo al Chartieri, a nuestro webmaster, claro que sí, aquí con mucho gusto. Claro que sí, con ustedes pues vamos a tener una discusión bien interesante. Mira, tú sabes, tanto Daniel como Maurice, que son asiduos, ¿no?, a este programa, al análisis que hacemos acá, la discusión. Tú sabes que una de las figuras tal vez más controvertibles del mundo es Kim Jong-un, ¿no?, el ñoño, como yo le llamo, que es un ñoño que le encanta jugar Xbox, le encantan los muñequitos de Disneylandia, que de hecho él se hizo un Disneylandia chiquito allá en Corea del Norte, tiene un Disneylandia de él, Gugu Gaga, Gugu, ese es un niño. Bueno, y hay un reporte de la CIA que dice que lo más preocupante de él no son ni siquiera las bombas nucleares, ni los cohetes, ni el 1.2 millones de soldados que tiene, y que si está a 30 kilómetros de Seúl, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que eso sí, sí, obviamente es materialmente preocupante, pero que el perfil psicológico de él es lo que le preocupa. Primero porque es paranoico, es bipolar y es inmaduro. Y un tipo con esas características, teniendo el poder nuclear en sus manos o un ejército tan grande, siempre es un riesgo de que haga una locura. Pienso contigo, mi amigo Maurice Cohen, y luego pasamos allá con Eche. ¿Qué tú crees de este tipo, Kim Jong-un, y la posibilidad de algo con Corea del Norte, que tantas veces después ha habido ese conato de que algo pudiese ocurrir? Bueno, yo me imagino que, ¿verdad?, él definitivamente es una persona inmadura, pero él también tiene que tener asesores y gente, ¿verdad?, que la dirija, que... Bueno, cuando le molesta, lo fusila. Él podrá tener su loquera, pero le tienen que haber dicho, ¿verdad?, si se zafa un cohete de eso, vas a recibir de vuelta un ataque también masivo. También recuerda que se supone que Estados Unidos tiene una fuerza de misiles para resistir cualquier tipo de ataque así, eso desde Ronald Reagan para acá. Sí, señor. Así que yo entiendo que un ataque de esa magnitud, pues yo creo que América debe estar preparada para eso. Yo confío en esos asesores. Y por ahí hay... O sea, ¿tú confías en los asesores de Corea del Norte? Sí. De que lo contengan. De que lo contengan, correcto. Y acuérdate que hay un refrán que dice, mono sabe para lo que trepa. O sea, eso dice. Eso dice. Tú sabes, una cosa es desfilar, pasar los cohetes, pasar los misiles, y otra cosa es dispararlo. Yo no sé si tú recuerdas, muchas veces en las conferencias que hemos dado de terrorismo, uh-huh, y armas de destrucción masiva, sí, yo siempre he mencionado que el armamento masivo tiene que ver mucho con la cultura, uh-huh, de los hombres, porque mientras por allá, hace siglos atrás, en China se usaba la pólvora para despedir el año, pues por acá los en moros, Europa, se, sí, Europa se utilizaba para matar los moros. Uh-huh. Y por ahí siempre hemos dicho que la cultura tiene mucho que ver en el uso de eso. A mí está interesante porque, mira, precisamente durante la pasada semana hubo unas vistas allá en el Congreso norteamericano, ¿no? Obviamente estaba el Comité de Seguridad y que estaban evaluando, ¿no?, la peligrosidad de Corea del Norte. Y ahí es donde surge este reporte de la CIA, que fue uno de los que fueron allí, obviamente, a estas vistas. para vista cerrada, ¿no?, donde están discutiendo esta información. Y el general a cargo de las fuerzas norteamericanas, que son alrededor de unos 30.000 hombres, que es lo que tienen emplazado allí en Corea del Sur, y Corea del Sur tiene sobre 660.000 soldados. Lo que pasa es que al otro lado hay 1.2 millones, o sea que no es fácil, y hay más unidades de artillería, hay 40 cosas en gran cantidad, que la cantidad a veces no es lo que determina, sino obviamente los niveles de tecnología, y la estrategia, el entrenamiento y la disposición. Y aunque me desvíe un poco de esto, déjenme aclararle algo a los amigos que nos escuchan. Solamente hay algo que compara, por ejemplo, con la fuerza y voluntad de un yihadista. De todas las fuerzas armadas que tienen los Estados Unidos, solamente sus fuerzas especiales, Navy SEALs y Delta Force, comparan con la voluntad de un yihadista. El soldado regular no tiene la voluntad de un yihadista. ¿Por qué? Porque el yihadista va a que le vueles la cabeza y no para, igual que los somalíes. ¿Te acuerdas? Los somalíes son exactamente igual. Los somalíes se drogan, pero ellos vienen en oleadas y tú los puedes matar hasta que se te acaban las municiones. Lo mismo pasaba en la guerra de Corea, que las ametralladoras se derretían y seguían viniendo las hordas de chinos, aunque los mataran, mataban 1,000, 2,000, 5,000, venían detrás más. O sea, que esa disposición no la tienen nuestros muchachos realmente. O sea, es una cuestión nuevamente que tiene que ver con la cultura, correcto, con el adoctrinamiento, con la ideología, inclusive hasta con la religión, en el caso de los yihadistas. Ahora bien, el general Curtis Scaparotti, que es el que está a cargo de las unidades de Corea de Corea del Sur norteamericana, es el que está presentando esta preocupación. O sea, un análisis que hizo el Pentágono dice lo siguiente: mira, aunque no use las bombas nucleares Corea del Norte, si le da por invadir, entrar, van a morir millones de personas. O sea, eso va a ser como la Segunda Guerra Mundial, van a morir millones y millones y millones de personas. Cuando nosotros los empezamos a vencer, porque los vamos a vencer, obviamente, los vamos a superar ya en otras, siempre y cuando no se haga que haya un fostro con China y todo el mundo allí en el mar de China, porque entonces las cosas se van a virar y nadie sabe quién es quién aquí. Pero bueno, recuerda que en la guerra de Corea los chinos pelearon con los coreanos. Los pilotos que peleaban eran pilotos chinos y habían pilotos soviéticos también metidos. O sea, China y la Unión Soviética apoyaron a Corea del Norte en esa guerra. Al igual que pasó en Vietnam los chinos no apoyaron a Vietnam porque son enemigos los vietnamitas, pero los soviéticos y los checos y toda esa gente apoyaron obviamente a Vietnam, y por otro lado Camboya. Y bueno, no voy a llevar la historia porque no quiero desviarme tanto, pero sí quiero darle ese ejemplo para que la gente lo entienda. Ellos lo que dicen es que no es que en algún momento tendrá la capacidad de poder disparar cohetes hasta América y de tener algo que funcione y un sistema de guía de cohetes y esas cosas. Eso vendrá, porque no es que se lo inventen ellos, es que está en el mercado internacional y existe, se compra. Existe. Tú lo sabes. Uh-huh. Ok, pues lo importante aquí es que dice que el problema de ellos, dicen, es que cuando les estemos dando la escalpiza, el tipo va a tener misiones atómicas suicidas. O sea, misiones atómicas, no es que los va a tirar con cohetes, que con sus propias tropas van a mandar sus bombas nucleares ya, ahí ya. Va a estar el combate y cuando empiecen a dar la retirada las va a activar. O sea, que ese es el problema, que no es que los vamos a interceptar en el aire, o sea, que hay unas estrategias asimétricas que este tipo va a utilizar. Eso es la preocupación. Sí, y él no va a estar pendiente a la Haya ni a los derechos de los soldados ni nada de eso. Exacto. Daniel, ¿qué tú crees? Entonces, mira, sí, ahora como tú decías en el primer punto, cuando Maurice dice que de los asesores, ¿verdad?, uno se confía, hay que tener en cuenta a ver si son los asesores son coreanos o son chinos. Ah, bueno, porque aquí se nos fusiló al tío. Así mismo. El otro día no cogió tiros baratos también. También, un problema que tenía. Así que, no sé, a lo mejor le ganaron jugando Xbox y no le gustó. Tengan fe, que lo van a controlar. Dale, vamos. No, definitivamente, digo, hasta el día de hoy, por lo que hemos visto y lo que se está viendo, sí están haciendo su trabajo. Ahora, saber de dónde viene la asesoría o de dónde viene aquel que le pisa, ¿verdad?, el callo y le dice: mijo, hasta aquí puedes llegar y hasta aquí no. Los chinos no quieren que pelee, eso es obvio. No, definitivamente. No, económicamente tampoco les conviene ni a ellos ni a los japoneses. Claro, claro. Aún así, a su hermano cercano dentro del mismo territorio, Corea del Sur, siendo una de las economías boyantes en este momento, que aunque mucha gente habla de China como quizás la próxima primera economía, que dudo que vaya a llegar en su momento. Ha ido frenando. ¿Verdad? Ha ido frenando y lo van frenando también. Uh-huh. Hay que tener en consideración que ahí hay fuerzas como Inglaterra, Alemania, Japón mismo, y pues Estados Unidos obviamente no va a pasar a un segundo plano en ese sentido. Pero también es interesante lo que tú mencionaste de la capacidad y la disposición y el adoctrinamiento. El adoctrinamiento que esta gente tiene, si usted observa, o tú observas, ¿verdad? Sí. Y observamos en montones de ocasiones los desfiles de los militares en Corea del Norte, si usted observa claramente va a ver que todos los uniformes están arrugados, pero no arrugados porque no estén planchados, están arrugados porque están fruncidos, ceñidos, de tal manera, ¿verdad?, que las correas, ya yo creo que no le cabe un hoyo más a esas correas, porque esos uniformes están apretados, y cuando usted ve lo que hay abajo son escuálidos. Y no quiere decir que no tengan disposición y fuerza para hacer, ¿verdad? O para llevar a cabo una misión. Lo que sí estamos claros, que el hambre también les juega un papel en contra. Y psicológicamente, en ese sentido, quizás ellos, y en esto coincido con ustedes, ¿verdad? Sí. Que los, al mismo tiempo los asiáticos, como los la gente, ¿verdad?, del Medio Oeste, del Medio Oriente, pues tienen una predisposición y llevan a cabo cosas en condiciones. Yo creo que se, aparte del adoctrinamiento, es la capacidad que tienen de superar. Y han, vienen en herencia, básicamente. Son esfuerzos sobrehumanos en muchas partes. Exactamente. Las condiciones climáticas, el hambre, el tener que viajar grandes distancias. Yo creo que todo eso también es como un callo, ¿verdad? Como una célula que está grabada. Un ejemplo que te doy a eso, ¿no? Y abundando para que también Mauricio reaccione con esta cuestión de cómo se mentalizan a estas personas. Vietnam, siempre el ejemplo del tipo flaco, chiquito, que parece un niño, que comía un buche de arroz crudo y que andaba en chancletas corriendo por la jungla y metido en túneles. Afganistán es el ejemplo de tipos que también andan en sandalias, ¿ok? Esos yazis o yihadistas que están allí, ¿no? Y que corren de montaña en montaña, colina en colina, a una velocidad increíble, como si fueran cabras, con poca agua o comida en los bolsos. De la misma manera los vemos en África, en Somalia, escuálidos, flacos, corriendo por los desiertos y los caminos de Somalia, y en todas partes que tú vayas vas a ver que esta gente, como tú dices, las condiciones son paupérrimas, la gente está adaptada a eso, al calor, al frío extremo, a la poca comida y a tener una voluntad que nosotros no conocemos, por fe. Tú lo has visto aquí, Mauricio, has visto obviamente la fe a lo que lleva a estas personas. Lo hemos dicho aquí en este programa y en montones de simposios hemos hablado de verdad cómo allá en Vietnam los muchachitos en chancleta derrotaban a los soldados americanos con la M16 que se trancaba. Entonces venía el muchachito en chancleta del campo de arroz y podía matarlo. Allá en la guerra de Irak, montones de imágenes se veían del soldado americano con su super uniforme y el saco de 60 libras y de arriba le tiraban peñones o con una porquería de rifle le metían un tiro. O sea, la guerra urbana, que definitivamente las condiciones extremas donde ellos viven y la cultura de ellos de sobrevivencia, de defender lo de ellos, es muy diferente a la de nosotros. Claro, nosotros, como digo, hablo occidente, ¿verdad? Porque yo no estuve allí ni tú, ni estamos metidos en esa guerra, pero obviamente son invasores. Ellos pelean en su tierra. Totalmente. La motivación es totalmente diferente. Y lo que tú mencionaste de que Afganistán no se puede conquistar, no es tanto estrategia de combate, no es tanto armamento, es la resiliencia y es la resistencia. O sea, mientras más dure, no tenemos problema, estamos en casa. Mira, ¿sabes? Si los norteamericanos gastan. La guerra de guerrilla. Oye, esa guerra de Afganistán, que es la más larga de todas las guerras, usted puede imaginarse en el mundo moderno, contemporáneo, duró más que la de Irak. Pues invadieron primero Afganistán y después la Irak pues desvió la atención. Ahora es la guerra olvidada, nadie quiere saber de esa guerra. Mira, se ha comido más de 660 mil millones de dólares. 660 mil millones de dólares. No, Puerto Rico no le pueden dar chavo para salir de su. No, de la deuda. Usted fastidia ese boricua que es ciudadano. Pero 660 mil millones de dólares para perder, porque la guerra se perdió, porque el talibán obviamente tiene las posiciones nuevamente. Y no solamente eso. Ahora el talibán, oiga bien, mi amigo, hasta después que se murió, ¿no? El Mullah Omar, que eso, después de Mullah Omar se fue, pues ya no hay mucha cabeza en el talibán. Mucha de la gente allí ha vuelto nuevamente a los warlords, a su grupo específicamente, ¿verdad? Los Paesh por un lado, los Buruchis por los otros, etcétera. Lo importante aquí es esto. Oye, el Estado Islámico ha tenido una penetración tremenda allí. O sea, el Estado Islámico ha estado reclutando a la gente que antes se unía al talibán o la gente que antes se unía al Qaeda. Ahora, el Estado Islámico, obviamente, es el movimiento más violento y es el movimiento también más activo. Recluta gente y es más atractivo para estos muchachos. Por eso es que empezó esta ofensiva también, tratando de bloquear, ¿no?, las comunicaciones del Estado Islámico, que hace tiempo, bueno, mejor trabajo hizo precisamente Anonymous que lo que ha hecho hasta ahora el Departamento de la Defensa. Pero todo eso es importante y tú sabes muy bien que la clave de esto es que tú estés reclutando gente todo el tiempo. Correcto, ellos han cruzado fronteras de hace mucho tiempo y reclutan gente en Estados Unidos, Francia. Aquí en el programa una vez mencionamos una campaña que hicieron en tres estados de los Estados Unidos, millonaria, para que la gente no cayera en ese reclutamiento de ISIS, etcétera. No es fácil, dime, chico. Oye, yo también lo que creo que ahí en Afganistán juega un papel y ha jugado y sigue jugando, ¿verdad?, en Medio Oriente. Creo que también es la capacidad, aparte, como decía Maurice, la resistencia, ¿verdad?, y la resiliencia que hay. Es también el sistema, digamos, no sofisticado, pero quizás burdo, rústico, que tienen de espionaje. El sistema, yo creo que el sistema tradicional que ellos siguen arrastrando desde las épocas, ¿verdad?, cuando se, antes de las cruzadas y después de las cruzadas, las victorias que ellos tenían aplastantes muchas veces, que no circulan obviamente y no están registradas totalmente en la historia, porque cuando uno lee la historia desde el punto de vista occidental y desde el punto de vista oriental, hay unas diferencias abismales. Al igual que, ¿verdad?, que muchas veces, pues, sin ofender a nadie, muchas veces se hablan de diferentes genocidios y no se toman en consideración otros genocidios que han sido quizás en mayor capacidad. Hay genocidios como el de los armenios también, ¿verdad? Que fueron 1,000,000 y pico de armenios. Estamos hablando de genocidios del mismo, tú mencionabas recién, Stalin, los rusos, ¿verdad?, contra su propia gente. Así Mao Zedong contra los propios chinos. También en la propia la revolución cultural. Boxes, la revolución cultural. Así que en sí, yo creo que también un punto fuerte que ellos tienen, aparte de todos estos atributos, que si se puede llamar atributos, ¿verdad?, dentro de la mentalidad humana o de la civilización humana, creo que también el mantenerse fieles a sus propias formas de llevar, ¿verdad?, el sistema de espionaje es, y tener sus armas listas, pero no son las armas físicas, sino también las armas psicológicas y estratégicas, que también ha sucedido, que fíjate que en todo enfrentamiento que hemos tenido fuera de lo que es, por ejemplo, de lo que es Vietnam, que ha sido un claro ejemplo, y ahora mismo Afganistán e Irak y lo que está sucediendo con Siria, es la capacidad de resistencia que ellos tienen. Y como mencionaba Maurice, la guerra de guerrillas, hasta este momento no ha habido, o por lo menos no tengo conocimiento a nivel personal, de ninguna fuerza armada que haya desplegado por tiempo prolongado tropas solamente en adiestramiento para aclimatarse mental, ¿verdad?, o psicológicamente, físicamente, y estar dispuestos a hacer ese clic, ese cambio. Como tú mencionaste, quizás solamente son un grupo élite, o ciertos grupos élite los que están adaptados, pero cuando tú envías una masa crítica de militares, es imposible. Una inversión brutal como la que haces y demás, y poniendo en riesgo, no solo desde el punto de vista de lo que sucedería en la nación americana o en Europa o en el resto del mundo, ¿qué pasa con esos muchachos cuando tú no los preparas adecuadamente y los envías a un frente? Seguro. O sea, en sí lo que estás haciendo es, no te importa, lo importante es reclutar, es enviar esa mayor cantidad de gente, pero las consecuencias, sabemos que en cualquier guerra, en cualquier enfrentamiento, siempre va a haber muertos y van a haber heridos y van a haber bajas, ¿verdad?, que van a hacer que sea desigual, pero la realidad es hasta qué punto otra guerra más podría surgir. ¿Y a qué nivel estaríamos preparados para un próximo conflicto como lo que se avecina, ¿verdad?, o se vislumbra por allí? Hay estilos y hay formas de guerra, y esta ha sido muy dificultosa para los norteamericanos. Yo creo que realmente hay solo dos guerras de guerrilla que han ganado los americanos, allá en Filipinas y luego en Nicaragua. Las demás guerras de guerrilla han sido guerras asimétricas, muy difícil de ganar, muy, muy difícil. Y máximo, y esto es importante que se señale, la máxima aquí es que la guerra de guerrilla funciona siempre y cuando tengas el apoyo popular. Si no tienes el apoyo popular, no hay guerrilla que sobreviva. Vamos a una pausa, regresamos con este tema más interesante. Y recuerda que mañana estoy allá en Columbia Central University. Aproveche la primera conferencia del año, impactante, totalmente audiovisual, algo nuevo para que vaya. Nuevamente, esto no es para niños, no se permite menores de 18 años solo, porque las imágenes son duras, es crudo. Ya usted sabe. Vamos a una pausa y le digo al maestro de la cuenta, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico. Liliana Torres y yo soy Radio Isla. Soy Rafael Enin López, yo soy Radio Isla. Soy Damaris Suárez y yo soy Radio Isla. Soy Julio Rivera Saniel y yo soy Radio Isla. Soy Inés Giles, yo soy Radio Isla. Radio Isla 1320. Somos tu voz. Somos Radio Isla. Radio Isla, el sentir de Puerto Rico. Radio Isla. Ella, ella va detrás de la verdad. Espérese un momento. Contésteme sí o no. Con la intensidad y estilo único que la caracteriza. Y al que no le guste que me perdone, pero así es como yo lo veo. Con el fuete en mano. Pero es que aquí no se puede seguir tapando el cielo con una mano. Está bueno ya. Analizando los temas con los protagonistas de la noticia, mientras te informas y expresas. Tu cita es a las 3 de la tarde con la periodista Damaris Suárez en El Fuetazo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Radio Isla 1320 y Radio Isla 1320.com. El Fuetazo. Este domingo a las 5 de la tarde, Atrévete con Vicky Alberti. Ada Álvarez Conde aspira a convertirse en senadora por el distrito de San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo. ¿Cuál es su experiencia de vida, su compromiso social? Este domingo a las 5 de la tarde, Atrévete con Vicky Alberti por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Se une en la casa grande del análisis en Puerto Rico y sin pelos en la lengua. El licenciado Eddie López, el representante Antonio Tony Soto y Obed Rojas en Dímelo de Frente. Dímelo de Frente. Analizando los temas de actualidad desde la perspectiva legal y política. Con alternativas reales que aporten al desarrollo de Puerto Rico. Dímelo de Frente. Entrevistas, análisis, soluciones. Dímelo de Frente. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Isla 1320 y radioisla1320.com. Y bien, amigos, la música que escuchan cuando regresan acá a la otra realidad es que erótica nuestro grupo musical. Eso es Midnight Moon. Y recuerda que la música la consigues en andrewalvarez.tv, la música de erótica. Y también en nuestras conferencias y presentaciones siempre hay discos también al que le gusta esta música distinta y diferente. Mencioné aquí que erótica regresa nuevamente a tocar en vivo y vamos en eso. Este año estaremos en varios lugares, ya estaremos dando también fecha para que nos vayan a escuchar y también usted se ponga a vibrar en esa otra frecuencia de la música, el género musical que tenemos, que es una fusión, ¿no?, de diferentes cosas. Así que disfrute y pásela bien. Acá, oye, Carlos, antes de continuar con lo que tengo acá, Onyx Media, ¿qué tenemos por ahí? ¿Dónde te consiguen y cómo? Para que no se nos claro vayan prisa. Sí, me pueden conseguir al 787-565-5360, 787-565-5360, onyxmediapr.com, página web, digitalización documentos, lo que necesites. Excelente, así que ya usted se ha conectado ahí. Óyeme, Chris Christie, no es Krispy Kreme, Chris Christie, no, este es el... Sí, usted sabe dónde está New Jersey, ¿verdad? Gobernador de New Jersey, que se quitó de la campaña republicana, pues sale hoy cerca de la 1 de la tarde apoyando a Donald Trump, y parece que Mr. Donald Trump, ¿verdad? Parece ser que está cogiendo fuerza, velocidad, y que parece que se va a quedar, ¿no?, con la nominación, aparentemente hasta este momento, la nominación republicana. Así que el niño rubio, el cubanito rubio, ni el cubano Ted Cruz, parece que tienen el poder suficiente, ¿no?, o el apoyo suficiente para poder enfrentar, obviamente, a Donald Trump. Que de hecho las condiciones sociales actualmente en los Estados Unidos, la situación que está corriendo actualmente la política americana, es como un reflejo de lo que pasó durante el surgimiento de la Alemania nazi. Y hay gente que ya, de hecho, hay filósofos que están haciendo comparaciones entre Donald Trump, el ascenso de Donald Trump vis-a-vis el ascenso de Adolf Hitler. Así que, ¿sería un Adolf Hitler moderno? Yo no lo sé. Yo sé que el tipo es antipático, el tipo es un millonario capitalista completo. Sería bien interesante ver las elecciones contra quién va a enfrentarse el Partido Demócrata. Porque obviamente Hillary Clinton, pues sí, Hillary Clinton tiene lo suyo también. Callaste que vos tenés tu historia, dice acá el amigo Echeverry. Pero obviamente está Mr. Sanders, ¿no? Y Mr. Sanders es socialista. O sea, sería interesante ver entre ambos, porque Hillary Clinton es la mezcla de ambas cosas, de los dos extremos. Por ahí están los dos extremos, Sanders a un lado, obviamente Donald Trump al otro lado. Y obviamente sería una cosa interesante, Estados Unidos partido entre un socialista vis-a-vis un capitalista, racista, qué sé yo, extremista de derecha, fascista, etcétera, etcétera. que no ve bien a los puertorriqueños, no ve bien a ningún hispano, no ve bien a los extranjeros, no ve bien otra religión que no sea la que no sé cuál practica, porque dice que practica, pero obviamente la práctica de su vida parece que no tiene nada de cristiano. Cosa de la vida. Bueno, por aquí, para los que son cristianos, ¿vale? Les gusta este asunto. Bueno, estoy acá compartiendo esta noche con Daniel Echartier y con el profesor Maurice Cohen. Estamos hablando de estos asuntos acá. Oye, Maurice, Siria. Hoy está ese alto de hostilidades, ¿verdad? Ese cese de hostilidades con algunos grupos específicamente, ¿verdad? Sin el Estado Islámico, sin Daesh. Y aparentemente hay 60 grupos de los 160 que hay allí en combate que tampoco caen en la nómina de no tirarle plomo, ¿verdad? Obviamente Siria sigue siendo un dolor de cabeza para todo el mundo y hay un equilibrio ahí, porque ya tú ves que aunque hay ese cese del fuego, no le dijeron eso a los turcos ni a los kurdos, y los turcos van a seguir cayéndole encima a los kurdos y vis a vis, así que tenemos una situación allí que sigue siendo peligrosísima. Dímelo. Bueno, fíjate, pero yo creo que como quiera que sea, estás eso, positivo hoy, óyeme, sí, eso está bueno. Y esos grupos en algún momento necesitan un respiro, aunque sea breve, porque tú sabes lo que me está recordando, ¿te acuerdas de la IRA cuando también hizo un cese al fuego? Sí, en Irlanda, en Irlanda del Norte. Sí. Duró bastante tiempo porque esos grupos, o sea, necesitan recoger recursos, necesitan alinearse nuevamente, y alimento, reclutar, volver a sus familias un ahora, poco. Ahora, el acuerdo que hay en estos momentos dice que en el cese ahora mismo hostilidades, ¿no? Donde no se van a, se les va a disparar a alguna gente en particular, he dicho, la dificultad que es identificar quién es quién en ese revolú. Todos hablan igual, se parecen, etcétera. Menos el Estado Islámico, que tiene unas distinciones muy particulares. Es que se supone que tú no puedes avanzar. Si yo estoy aquí, tú estás allí, no vamos a hacer ese hostilidad, tú estás allá, eres el ejército sirio, yo soy aquí la oposición. Mientras tú estás ahí durmiendo, yo no puedo ir moviéndome para acá, ni tú te puedes ir moviendo para acá. Si eso ocurre, inmediatamente comienza el intercambio de fuego. Sí, es un freeze completamente. Exactamente, es chico paralizado. Input. Así mismo. Stay put. Oye, ¿qué opinión te da a ti esta situación de Siria, ya que tú siempre has estado tan cercano a la cuestión del Medio Oriente, Mauricio? Pues mira, yo entiendo que, ¿cómo se dice? Es lo mismo que estamos hablando un poquito, la cuestión de la resistencia, la cuestión de que dura mucho el combate. Ajá. Veo que las grandes potencias no se meten, como no hay nada que invadir, no hay nada que conquistar, no hay nada de que apoderarse, pues los están dejando allí como quien dice, dry in the wind, que se queden solos. Que se desangren solitos, a ver qué queda después de eso. ¿Qué tú crees, David? Oye, pues mira, realmente con el tema de los turcos y los kurdos, con esto del cese el fuego, ¿verdad? Por... Han cogido golpes desde hace mucho tiempo. Claro, desde Saddam Hussein para abajo y desde mucho antes. Los ingleses también le caen encima. Sí. Y ese es un grupo que realmente, mira, dentro de lo que es Turquía, cuando yo estuve allí, yo vi mucha gente, ¿verdad?, del lado kurdo. Uh-huh. Y la forma de pensar, pues obviamente, como todo lugar, ¿verdad?, que tiene su separación, pues se organizan y están en sus uh-huh. áreas, ¿verdad?, en sus guetos, sí. También en cierta manera, aunque están integrados bastante en ciertas áreas de Turquía, pero aún así ellos, pues, de cierta manera también se aíslan y creo, obviamente, y estoy consciente por lo que vi y escuché, que mucha gente, pues, lleva y trae de lado y lado. Ahora, este cese al fuego, pues, es interesante, ¿verdad?, que al mismo tiempo de ese cese al fuego, como dice Maurice, se reorganicen o realmente se puedan visualizar, quizás en ese freeze, en ese momento, a nivel de inteligencia, puedan identificar mejor y también del tiempo a la preparación a lo que puede ser que llegue después, que sea una posible invasión terrestre, ¿verdad? Entre no. los Emiratos Árabes Saudíes, Bahrein, y bueno, obviamente Turquía, que está metida también uh-huh. en el asunto, ¿verdad? O sea que creo que también por este lado es como una reorganización y al mismo tiempo, como dice Maurice, es tomar un poco de aire. Pero alguien está ganando tiempo aquí. Sí, porque tienes unas tropas que están listas para terrestremente comenzar, ¿verdad?, un ataque o ciertos ataques aislados, pero esta pausa conviene a todos, ¿verdad? En uh-huh. cierta manera es reorganizarse y replantearse las estrategias. Yo creo que había una cercanía muy grande entre la superpotencia aquí, tanto los Estados Unidos como Rusia en sus operaciones, y Turquía como miembro de la OTAN. Y la amenaza que había de que Arabia Saudita metiese sus tropas allí, que Turquía empieza a invadir, y que de hecho ya ha bombardeado Siria, empieza a meter sus tropas terrestres allí. Y obviamente a lo que se podría enfrentar, porque lógicamente Turquía es enemigo de Siria, hay diferencias, ¿no?, entre el gobierno sirio y el gobierno turco, hay unas aspiraciones muy particulares. Qatar, que ha estado metiendo dinero en esto, porque recuerden que todo este problema empieza por un gasoducto y un oleoducto, por dos cosas. Primeramente, Qatar quería tener su oleoducto y pasar directamente hacia Europa. Es parte del problema que hay aquí. Siria no quiso llegar a esos acuerdos en el año 2000, que es cuando se discutió esto. Y obviamente Irán quiere tirar también el suyo y quiere utilizar, obviamente, Irán es aliado de Siria, quiere utilizar esa misma ruta, pero por Siria, para entonces tener el mercado de Europa, por el Mediterráneo. Esto es bien interesante porque todo, al final de cuentas, mi amigo, una vez más, que es dinero, capital. O sea, aquí de nuevo no es que si Allah Adba, qué sé yo, Salam Aleikum, o qué sé yo, o Shalom, o nada de eso. O sea, aquí la realidad es que de nuevo volvemos al principio de todo. Es dinero, es poder, es control. Obviamente la geopolítica aquí juega un papel bien importante. Y la cuestión de un oleoducto, de que es algo que se viene discutiendo hace muchos años, también incluye a los mismos israelitas, que los israelitas tienen también petróleo en sus costas, en el agua, en el territorio, como dicen ellos, no, en el espacio territorial marítimo de ellos, no, en el mar, y ellos también quieren tirar un oleoducto por esa ruta. O sea que hay tres países particularmente, por un lado Irán, Qatar e Israel, que quieren controlar esa ruta. Entonces hay mucho, por eso es que hay implicadas tantas cosas en esto. Nosotros acá los occidentales, muy bien lo que nos dice las noticias, lo que nos dicen los que dizque saben de estas cosas, si no se la tienen que poner como usted la ve en las películas de Rambo para que las entienda, porque a nosotros ya la cabeza nos las van formando con series de televisión, nos las van formando con películas de cine, nos van formando en la forma que, de la manera en que nos educan, si es que así se le puede llamar educar, y ese tipo de cosas nos van procesando culturalmente, no volvemos a ese término, ¿verdad, Mauricio? Culturalmente, para que usted vea el mundo desde un ángulo específicamente. Yo lo veo de aquí, tú lo ves de allá, vamos a ver una cosa, pero la vamos a ver de diferente forma o perspectiva, pero obviamente mi lado es el que yo conozco y el que yo defiendo. Sí, eso lo hemos comentado muchísimas veces. Uh-huh. El ESPN y ese canal de noticias te venden la noticia a su conveniencia, sí, cuántos señor. Espectadores va a haber, uh-huh. cuándo muere la noticia, que al auspiciador que me pague ese espacio le guste de la manera que yo vendo la noticia, que no la encuentre de esta manera. Buen rating. Y el rating, definitivamente, eso es lo número uno. Hay una mesa de redacción, ¿verdad? También que se dice qué noticias se van a pasar, uh-huh. a qué horario, sí, y cuántos sí. minutos, el filtro, uh-huh. etcétera. Y pues, lamentablemente, pues nosotros dependemos mucho de la televisión. Eso es uno de los golpes fuertes de nuestros soldados cuando los envían allá, que no hay televisión ninguna tampoco, bendito. Lo que hay es quizá una tabletita, un celular, si es que hay una señal allí. Y definitivamente nuestra cultura pues es muy muy diferente en ese aspecto. Oye, y Mauricio, antes de seguir también acá con Daniel, tú sabes que yo mencioné ahorita, antes de llegar, estuve hablando de Guantánamo, ¿no? Y la promesa hace 7 años atrás del presidente Barack Hussein Obama de cerrar Guantánamo, y obviamente la oposición que tiene el Senado norteamericano, el Congreso norteamericano también, son republicanos, y unas leyes que también se legislaron para evitar que personas arrestadas por terrorismo, ¿no?, fuera de los Estados Unidos, o prisioneros que son terroristas per se, sean trasladados a bases norteamericanas o a cárceles federales en los Estados Unidos. Se habla hasta de Nebraska y otras instalaciones más. Y hay gente que también sospecha de Puerto Rico. ¿Te acuerdas? Estaban los haitianos aquí en Fort Allen en la década de los 80, cuando Carlos Romero Barceló era el gobernador de Puerto Rico, y se dio ese incidente, cogían a todos los refugiados que supuestamente tienen que HIV, que tienen SIDA. Ese era el prejuicio de aquel momento, ¿verdad? El carimbo con que los marcaban, y los mandaban allí a Fort Allen, y eso fue, yo me acuerdo, un arroz con jueyes que lamentable para la historia de Puerto Rico, que hayamos servido de campo de concentración de esa pobre gente. Pero lo que voy, y esto es importante, tú sabes muy bien que hemos hablado en simposios y presentaciones que hemos hecho juntos y exposiciones que hemos hecho en la cuestión esta subversivo y antiterrorista, ¿no? En diferentes congresos que hemos participado, es lo siguiente. Entonces, sabemos bien que siempre se habla de las cárceles estas no registradas, las que hay en Europa Oriental de la CIA, la gente que secuestra a la CIA para interrogar, los barcos estos que están fuera de las rutas comerciales, que son barcos prisión, y ahora tú sabes muy bien también los trenes prisión que se están trabajando. O sea, todo esto es parte de un complejo, obviamente, de represión para todo el que sea enemigo del Estado o pueda ser disque terrorista, entre comillas. Sí, ahí es básicamente donde se practican las técnicas estas de de tortura y, sí. y para los prisioneros, porque esa transición de se arrestó aquí supuestamente un operativo. O se secuestró. O se secuestró, pero supuestamente le dicen que fue un arresto, pero entonces sí, el tipo aparece un mes después en otro sitio. Pero él está bien, él apareció el mes después, pero uh-huh. todo ese transcurso de 30 días, eso ha corrido por ahí, lo han torturado, le han hecho mil experimentos con él hasta que por fin pues llega a una localidad y ahí se encuentra. Un ejemplo de eso fue el Khalid Sheikh Mohammed, que la toalla y el agua, la toalla y el agua, simulación de ahogamiento. Y, ¿verdad? Mucha gente no sabe, pero ahí yo te diría, ya yo he visto como 3 o 4 películas que hablan de tortura, hablan de cosas de terrorismo y siempre lo mencionan a él porque dicen que fue bien torturado. Como tú dices, ese es el niño símbolo de la tortura. El niño, definitivamente, pero hay varias. Inclusive hay una de Denzel Washington que lo están torturando y cuando sale de la Safe tortura, Home, creo que es. Oh. Safe House. Él dice, wow, yo creo que dure más que Khalid. Y hay varias que lo mencionan. Dicen que de los más torturados, y es porque cuando este individuo, él se supuestamente fue el mastermind detrás del ataque del 9-11. Sí, señor. Pero que las fotos que se regaron por él para la captura, pues él salía muy bien presentado, en traje, corbata, como un occidental, otras, ¿verdad?, usando su ropa ya del Medio Oriente. Pero cuando por fin fue capturado y enseñaron la foto, el tipo ni se parecía. O sea, la camiseta rota, la todo al bugre. Bueno, como Saddam Hussein. Como Saddam, un desastre. Y de ahí pues se cogió mucha popularidad que él fue torturado. Y no sé cuántas cosas. Bueno, el talibán boricua también, Pucho Padilla. Se acusa que fue torturado hasta perder la mente. Sí, lo que pasa es que hay una técnica de dejarte dormir y interrumpirte el sueño, que no tienen que darte o dejarte golpe, con luz continuamente, y entonces vuelve y te levanta. Ya cuando tiene el sueño profundo, te levanta y te pone en la luz, habla, coopera, entonces vuelve y te acuestan, y ya cuando te ven con el sueño descansando, vuelve y te sacan y vuelve. Sí, y privación de sueño se llama. Sí, eso. Y dicen que es muy buena porque también te pueden meter ideas. Ajá, te van sugestionando. Inclusive hay algunos que dicen, lo que dijiste funcionó. Y ahora tú estás ayudando. Ahora necesitamos que cooperes con estás tan confundido. Y muchas veces caen. No, porque ya estás alucinando. La mente empieza a alucinar y ya tú no sabes si es cierto o no es cierto lo que están haciendo. Entonces es un método de tortura que no deja marca, no deja golpe. Y eso fue copiado, ese tipo de tortura la copiamos, óigame bien, mi amigo, la copiamos de los coreanos del norte, que lo usaban con los prisioneros norteamericanos, los pilotos que capturaban, le metían, y luego el famoso Hanoi Hilton, allá como le llamaban en Vietnam. Es tortura que aprendimos de ellos, las perfeccionamos con el MK Ultra y otros sistemas más. Tú sabes que, precisamente, ya que mencionamos esto, y entrando también con Daniel, con esta situación de las torturas o los sistemas que se puedan tener para traer información, hay que recordar algo. La tortura tiene niveles y llega un momento en que la tortura ya es ineficiente, que la persona va a decir lo que sea para que tú no lo tortures más. O sea, la tortura es buena en los primer y segundo grados, ¿no? Donde la persona tiene miedo, le sometes dolor, y el dolor obviamente pues físico, pues reacciona al dolor físico, porque no está acostumbrado a esto probablemente, pero llega el momento en que la persona ya le has dado tanta tortura, la has sometido a tanto dolor, que para que no le hagas más, él dice lo que tú quieras. Y él complace, es como el que hipnotizan, y por eso también la hipnosis, específicamente la hipnosis química, pentotal sódico, cualquier otra sustancia que tú utilices para sacar información, hay que tener cuidado con ella, porque hay gente que bajo hipnosis es fácilmente manipulable y dice lo que el hipnólogo quiere que diga. Sí, sí, se activa el subconsciente de sobrevivencia, tú sabes, de que pues, yo voy a decir para que me dejen quieto, yo voy a decir lo que tú para quieras, que, lo que tú quieras. Una pausa, lo que sea. ¿Qué tú crees, Daniel? Oye, sí, desviándome un poquitito, ¿verdad?, de lo que estaban conversando anteriormente, también es bueno traer a colación el hecho de que con el tema de lo que está sucediendo ahora mismo en Oriente Medio, específicamente con Siria y en este caso de Turquía, no quería dejarlo en el tintero. Es que Turquía definitivamente está dispuesto a hacer cualquier cosa, ¿verdad?, hace mucho tiempo, por el hecho de que ellos están locos por integrar la Comunidad Económica Europea. Pero mucha gente que solamente tiene que ver con el tema político y no precisamente, envuelto está en gran manera, en gran parte, todo lo que es el tema económico. Tengamos en cuenta algo, Turquía es uno de los pocos países de Oriente Medio que es totalmente autosuficiente. O sea, ellos no carecen de nada, ellos cosechan y comen de lo primero a lo último que ellos, ¿verdad?, procesan y manufacturan en su país. De hecho, tienen hasta unos precios excesivos, ¿verdad?, para todo lo que es extranjero. Es básicamente una ley. Yo te diría que es casi como si fuese una ley totalitaria, pero disfrazada dentro, ¿verdad?, de un, entre comillas, libertad, o ciertas libertades que tiene el pueblo. Ciertamente tiene mayores libertades que antes, ¿verdad? Pero que tengamos presente que Turquía, al posicionarse dentro de Europa, no solamente serviría como paso o como protector de un gasoducto, también hay que tener en cuenta que va a ser el primer productor y suplidor de alimentos en todo lo que sería Europa, ¿verdad? Por eso también es su gran interés. Cuando yo estuve allí, me reuní en una ocasión con varias personas que estaban tratando el tema de la agricultura, y ellos me decían, para nosotros es más importante poder suplir de alimento a Europa completa, porque tendrían una dependencia total. Y lo estamos viendo, o sea, gradualmente nosotros mismos estamos dependiendo cada vez más del producto externo, ¿verdad? Que viene de Latinoamérica o de ciertas partes, ¿verdad? De quizás de Centro y Sudamérica. Pero cuando tú ves en Europa los países cómo han bajado el nivel de producción, que están padeciendo un síndrome idéntico casi a lo que le sucede a los Estados Unidos, y más allá de la desertización que hay en ciertos lugares como Australia y demás. Y España. Pero la mano de obra, siguen teniendo mano de obra barata en Turquía. O sea, comprar un kilo de tomates en Turquía o una libra de tomate no es lo mismo que comprarla ni siquiera aquí o en cualquier parte de Latinoamérica. Wow. Muchísimo más económico. Sí. Así que ellos, ese punto de la agricultura, lo que es el alimento, ellos están claros. Y de hecho, tienen intenciones, obviamente, con amigos que conocemos, ¿verdad? Gente que están en la industria de la alimentación, que de hecho fueron rechazados en otras partes de Europa y pues... En cierta manera, Turquía también les abrió la puerta. A Monsanto y compañía, para que recuerde usted de quién se trata esto, el señor Santo. Que desde hace muchos años está la teoría que Estados Unidos, que Estados Unidos tiene ese poder como potencia mundial por el control del alimento. Eso se viene diciendo hace décadas. El granero del mundo actualmente es Estados Unidos, pues Estados Unidos produce suficiente para toda su demanda y exporta miles y miles de toneladas de alimentos. Bueno, 85% de la comida que traemos por los bueyes norteamericanos para acá, ¿verdad? De la ley de cabotaje. Sí, obviamente viene controlado porque el FDA controla todo eso. Ahora, hay parte de cosas que no quiero que se nos vaya el tiempo sin que las podamos tocar brevemente, muchos temas más. Hay una persona aquí que nos pregunta y nos manda a nuestra productora Denise Gilbert, que está hoy allá en la oficina trabajando. Es una, creo que es Gigi Rodríguez, ¿no? Esta persona nos dice lo siguiente. En este bombardeo de promoción política y debates presidenciales, me intriga saber qué preguntas le harías a los candidatos presidenciales Donald Trump, ¿no? Mr. Trump, Hillary y Bernie. Independientemente de ser irrelativo el voto o la veracidad de sus respuestas, me encantaría saber lo que le preguntarías. Bueno, primero, acá en Puerto Rico podemos votar en unas primarias mongas, ¿verdad? Que para colmo las pagamos los puertorriqueños, porque los partidos allá nacionales no pagan las primarias en Puerto Rico, el gasto es local. Y como no podemos realmente votar por ninguno de ellos, pues no es mucho lo que yo le podría preguntar. Sí le preguntaría tal vez, bueno, para complacer a la amiga, ¿verdad?, y su buena intención, lo siguiente. Primero le preguntaría por Puerto Rico. ¿Qué planes tienen ellos, si alguno, con Puerto Rico? Con la economía, la deuda de Puerto Rico, la problemática socioeconómica, ¿no?, la problemática misma del país. Y obviamente, ¿no?, el estatus de Puerto Rico. ¿Qué cosas están ellos dispuestos a hacer? Y que no nos pongan trabas, es lo primero que le iba a preguntar, porque como puertorriqueño en Puerto Rico, olvídate si le voy a preguntar por Corea, eso es lo último que le preguntaría. Luego de eso, pues le preguntaría también, obviamente, por la economía global. ¿Por qué? Porque hay un problema grande, y es que los Estados Unidos van a tener que enfrentar un gasto descomunal cuando su economía colapse, y va a colapsar. Y yo no soy Nostradamus, ni se las tragas tampoco. ¿Por qué lo digo? Pues porque primero, los rusos están comprando más oro que nadie. Antes eran los chinos, ahora son los rusos. Están comprando cantidades enormes de toneladas de oro para darle fuerza al rublo. Lo mismo estuvieron haciendo los chinos en las últimas décadas, tratando de comer o tomar todo el oro que pudiese. Aquí en Puerto Rico lo compraban. El oro que vendía, que le compraban ustedes ahí en los centros comerciales, iba para China. O sea que chinos y rusos tienen su propio plan. El yuan sigue bajito y ellos lo mantienen bajito, un equilibrio increíble sin caer obviamente y escocotarse en su economía, pero obviamente están fortaleciendo su moneda con oro. ¿Qué están haciendo los norteamericanos? Pues los norteamericanos lo que han dicho, vamos a prohibir, oiga bien, que los bancos norteamericanos compren divisas chinas o divisas rusas para no comprometernos con ellos en ese sentido. Claro, ya los chinos hace tiempo compraron bonos norteamericanos y muchos de los socios de Putin tienen billones, por no decir trillones de dólares metidos en Estados Unidos. Y los árabes tienen trillones de dólares también en inversión norteamericana. Y los judíos controlan la bolsa de valores. Así de qué estamos hablando, boludillo. O sea, obviamente el país está conquistado hace tiempo. ¿Qué van a hacer ellos con eso? Si tienen que someterse a fuerzas externas o exógenas para que su economía funcione. No, que si las multinacionales norteamericanas. No. La palabra lo dice, multinacional, transnacional. Busque la definición. ¿Qué quiere decir? Que no es norteamericana, que es de dueños a nivel internacional y que es una industria que puede tener su sede aquí, como la puede tener en Singapur, o la puede tener, qué sé yo, en Tokio, o la puede tener, qué sé yo, en Moscú, y tener fábricas en Estados Unidos, producir componentes para la defensa, como los chinos, que le producen componentes a la defensa norteamericana para satélites de defensa. ¿Quién entiende este mundo, mano? El que es tu enemigo potencial te fabrica para tus armamentos. Ay, señor, ¿cómo le dicen ustedes allá? ¿Vale? Pelotudo también, le dicen de todo. Sí. A la madre. Bueno, bueno, estamos ya al final del programa, hace la señal del maestro Lara Cuente, bueno. Claro que sí. Recordándoles, mis amigos, una vez más, mañana, sábado 27, estoy en el Columbia Central University. De todo esto y mucho, mucho más, vamos a estar hablando allá, presentando la evidencia de todos estos asuntos de la mar de interesante en Armagedón. Mañana a las 8 de la noche, Columbia Central University. Ahora mismo no sabemos cuándo vamos a venir acá a San Juan o vamos a presentar esto en San Juan. No hay fechas por el momento. El área o la zona más cercana es acá, en el área de Caguas, y luego creo que vamos a estar el 10. CNN, dije luego por tercera vez hoy y ahora cuarto. Bueno, la cuestión es, oiga, que vamos a estar el 10, jueves 10 de marzo, vamos a estar allá en Mox Café, eso es allá en Atillo, vamos a estar en Plaza del Norte en Atillo, Mox Café, el jueves 10 de marzo a las 7 de la noche, para los amigos del área norte, y lo más cercano pues es mañana, allá en Caguas, en Columbia Central University. El teléfono para los boletos, 744-1135, 787-744-1135, conferencia totalmente audiovisual, ya casi no me queda saliva en la boca. ¿Dónde te conseguimos, Webmaster? 787-565-5360. ¿Y en internet? OnyxMediaPR.com. Seguro que sí, es que le cua. Che, gracias por haber estado conmigo. Por gracias aquí. A vos por la invitación y a tu radio escucha y a los compañeros aquí por estar. Yo sé que acá mi amigo, el profesor Maurice Cohen, tú también eres detective privado, tienes claro. Agencias de investigaciones, hasta guardaespaldas, seguridad. Bueno, de todo, escolhiendo un montón de cosas, hasta los reggaetoneros grandes, 50 Cent para abajo. Ya, te acuerdas conmigo allí. Sí, coordinamos la seguridad de toda esa gente. Mira que traían, hasta luchadores traían. Vinieron todos, hasta el Warlord lo trajeron. Warlord. Ese día. Increíble. Todos, estaban todos. Sí, increíble, acá. Una cosa bien interesante, aquella, hasta, me acuerdo, en la época que estaba empezando Tego Calderón a salir a la luz pública. Sí, sí. Bueno, mis amigos, terminamos esto. No es que yo sea reggaetón ni tampoco aquí, Mauricio. Estamos trabajando. Coordinamos seguridad corporativa en otras cosas. Bueno, mis amigos, gracias por su atención. Será hasta el próximo viernes con ustedes. Mañana los espero ahí en Cagua. No digas que no cuando sí. Que no te digan, porque eso no te lo habla nadie aquí. Aquí en Puerto Rico critica a cualquier tonto, pero no es capaz de hacer ni nada de nada. O sea, la gente aquí habla por hablar. Yo siempre invito al que cree que lo puede hacer mejor, hágalo. Meta mano. Instruye al pueblo, ayúdelo. Yo no vengo aquí a hacerme rico, yo no estoy más rico. Yo vengo aquí, dedico todos los viernes, simplemente por amor a mi gente, a mi prójimo. Soy ciudadano del planeta Tierra, como lo es Mauricio, como lo es y Daniel Che, como lo es Carlos, como lo eres tú. Nos vemos allí mañana. El que le cua. Y te lo digo una vez más. Vamos, Denis. Sayonara.